Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 118 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine que hacemos así cuando nos da los arrepíos y un poco en plan festival, festival y tiro porque me toca, ¿no, Ramón Rey desde Salamanca? Evidentemente, Adrián Izquierdo desde Madrid. Ya había que compensar tus años de ir a Te estás festivales. vengando, bien vengado, ¿eh? Y bueno, en este episodio hablaré un poco de lo que vi en el Festival de Sevilla, en la 13ª edición, al que pude acudir recientemente, en fechas recientes, y comentaré un poco lo más destacado, el palmarés y los premios y las cosas que sucedieron por allí. Pero tenemos más cosas, porque aparte de que yo me colaré por ahí para hablar de las últimas películas que he visto en estas semanas, algunas de ellas, porque ya me ha censurado Ramón, Censura. porque teníamos un guión muy largo. Y luego tenemos una sección que hace tiempo que no recuperamos, que es Mejor Imposible. Aprovecharé. Tenemos más secciones. Dios mío, más secciones que no sea Vanity Fair, que es la sección de los festivales. Pues eso, que tenemos Mejor Imposible, vamos a aprovechar que hemos visto Doctor Strange para hacer un top de las películas de superhéroes del año. Y además que preguntamos por ahí, por los interneses a nuestros oyentes si tenemos algunos. Los que habéis dicho Suicide Squad, baneados todos. Vamos a poner un virus en el audio. Eso de los virus ya me suena tan, yo qué sé, 1998. Bueno. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Y cosas. Venga, pues empieza. ¡Hala! Hasta luego, oyentes. Bueno, ¿Qué has pues visto? A ver, cuéntanos. estuve en el Festival de Sevilla que tuvo lugar del 4 al 12 de noviembre. Yo estuve una semanilla por ahí. Que bueno, es un festival que cada año hace una especie de recopilatorio del mejor cine europeo del año, porque de hecho se llama así, Festival de Cine Europeo de Sevilla, y muy focalizado en eso, con una sección oficial que recoge precisamente como lo más mejor importante que pueden meter dentro de la sección oficial del cine europeo que ya se ha visto all around the world y sobre todo en muchos festivales. Yo había visto muchas de ellas, porque a poco que vayas a Cannes o a Berlín, la mayoría vienen de ahí, pero también venían de Locarno, de Venecia, etc. Y bueno, este festival ha tenido ahí una exitosa prueba este año con más de 70.000 espectadores, que parece ser que todos los años bate récords de taquilla y de cosas, que es una cosa muy curiosa, no se lo crea nadie. Pero bueno, digamos que sí, que es. Hay gente. Tengo que decir antes de hablar de las películas que la mayor parte del festival, o bueno, casi todo el festival, se hace en unos centros comerciales que hay, en unos multiplex, en los cines Nervión, centro. Que algunas de las butacas se caían, literalmente, no digo que estuviesen viejas, sino que literalmente se caían. Y que había salas que estaban bien conservadas, pero otras un poco mal. Y respecto a la asistencia a las salas, mi experiencia ha sido un poco rara porque un festival que está muy enfocado al público, fuera de los grandes pepinacos de sección oficial, creo que estaba bastante, en general, poco transitadas las salas. Es una cosa un poco rara, salvo cosas puntuales que Pero se en los llenaban. horarios, ¿qué rollo? ¿Había todo el día? ¿Eran más de por la tarde? No, había un poco de todo, ¿no? Desde por la mañana hasta por la noche. Y evidentemente yo la sección oficial prácticamente no veía nada. Veía más de secciones paralelas. Pero aun y todo, en películas bastante potentes de secciones así más visibles. Se veía poca gente, sobre todo al principio. Evidentemente se veía más gente por la tarde, por la noche, etcétera, pero bueno, esto ya es Claro, por eso una preguntaba. percepción. Es una percepción, evidentemente, porque luego por redes veías que la gente sí decía, llenazo para ver tal película, llenazo para ver tal otra. Y claro, influye un poco las películas que estás viendo tú, ¿no? Además, bueno, durante el festival anunciaron que Sevilla va a ser la sede de los premios de la European Film Academy esta del 2018. Que es un poco como realmente se está creando en Sevilla una especie de centro neurálgico del cine europeo y esto va a ayudar bastante al respecto. Y por comentar un poco, en sección oficial había un jurado internacional con gente así dispar y súper internacional como Agnes Wildenstein, que es una programadora de cine nacida en Francia, el director Joan Nicolau, que por ejemplo hace poco tuvo la peli muy buena John From, que te la recomiendo mucho a ti especialmente, yo la vi en una cosa que hicieron online, ¿cómo se llamaba? Artequino, no sé qué, que ponían unas cuantas películas disponibles online durante unos días para votar por el público en no sé cuántos países de Europa, y la peli está bastante, bastante bien. También está Kieron Corliss, que es un tío que es el editor, el becario de la revista Sight and Sound. Estaba Luis Separés, que es un historiador y documentalista, que ha publicado libros y de todo, y también estaba por ahí presentando algún documental que luego hablaré de él. Y la reina, obviamente, del jurado internacional era Pilar López de Ayala, que parece ser que ha vuelto a España de repente a hacer películas y de repente la llaman para ser jurado y de repente ya nadie se acuerda de que estaba ahí en al salir de clase, ¿no? Y ya ha pasado a ser glamour y a ser realeza de nuestra interpretación, no fuera de coñas, está muy bien en Rumbos y hay que reivindicarla como buena actriz que es. El festival tiene, como he dicho, una sección oficial que reúne un poco todo lo gordo del cine europeo que se ha podido ver. En Europa había títulos como Amor y Amistad, como American Honey, como Le Filtre Joseph, Malud, Mimosas, Personal Shopper. Como veis, son nombres todo de películas que se han visto en Cannes y demás, como bueno, Stein Vertical o La última de Dolan. Todo tipo de películas que realmente son pues muy potentes y que es normal que llamen la atención y que en un festival así enfocado a hacer el greatest hits del año, pues está bastante bien. En sección oficial, ahora sí, ya empezando con las películas y ya comentaré luego el palmarés y demás, pude ver una peli islandesa que se llama Hearthstone, de Gudmundur Arnar Gudmundsson, casi me atraganto. Que es la. Como, aparenta ser la típica historia de paso a la madurez de un chaval que pues, vive en la Islandia rural, que eso debe ser, pues, como, no sé, como Badajoz o así, pero con mar y con montañas y mucho frío. Y entonces, bueno, te va contando el despertar sexual de él, del chico, bueno, ¿cómo se llama? Sí, Thor y Christian son los amigos. Y digamos que Christian, su amigo, empieza a darse cuenta también de ese despertar sexual, pero esencialmente que se siente atraído por su amigo. Y hay como una especie de entrecruzar las dos maneras de afrontar esa percepción de su cuerpo, de los demás, de la manera de socializar con las chicas y todo esto. En un principio te parece como que el protagonista es el típico chico normal, heterosexual, pero en realidad por detrás está su amigo que va tomando poco a poco el control de la historia y te va mostrando lo realmente complicado que es en una zona con una homofobia muy obvia y evidente. Y con una masculinidad tóxica, vamos, por definición, que impera en esas zonas, lo complicado que es que alguien que se aparta del estándar o de lo, sí, de lo normativo que se dice, pues lo complicado que tiene el poder desarrollarse como persona. Es una película que tiene un pozo muy optimista, pero al mismo tiempo te está mostrando realmente cosas muy dramáticas y muy trágicas en una historia que, ya digo, tiene una estructura típica de película de adolescentes, de paso a la madurez, etcétera, con mucho plano de nuca, mucho plano subjetivo y demás, de darte la percepción del protagonista, del falso protagonista, que es Thor, que es un chico que se pasa los días ahí sin camiseta por todas partes y que tiene una relación ahí un poco extraña con sus hermanas y demás. Me parece, pues eso, me recordó mucho a otra película que comenté por aquí, que es Sparrows, la ganadora de San Sebastián, que también es irlandesa y tiene un poco ese rollo. El discurso es diferente porque en Sparrows sí que hablaba de la masculinidad así en general y de lo jodido que es apartarse un poco de los modelos tradicionales. En aquella estaba la relación del padre con el hijo y todo esto, y aquí es una cosa más genérica y de más calado, yo creo, al hablar de estos temas de las orientaciones sexuales. Ya digo, muy recomendable. La otra peli de sección oficial que no pude ver en su día en ¿dónde estuvo esto? En Cannes, creo, sí. Es Safari de Ulrich Seidel, que es un documental. Dios mío, el señor loco. Sí, es muy loco. Es un documental austriaco, por cierto, que lo que muestra es cómo es, en un típico rancho de estos de safaris africanos, pues sigue a varios de los que van ahí en sus viajes de caza turística, ¿no? Pues Juan Carlos I, sus amigos, etcétera, que pasan por ahí, y van dejando que hablen y que se retraten ellos solitos, ¿no? Con una composición de planos, además, muy cuidada. Muy cuidado todo lo que aparece en cada plano, en cada momento, y va dejando que hablen ellos y que digan cuáles son sus intereses en la caza, cómo van construyendo en su cabeza una narrativa sobre lo épico que es esa caza deportiva de animales exóticos, elitista y snob y sangrienta y salvaje y asquerosa, realmente. Y les va acercando luego con cámara en mano, les va siguiendo en las batidas de esos animales. Y les va siguiendo cómo les ponen a huevo el cazar esos, y matar a esos animales. Prácticamente lo único que tienen que hacer es darle al gatillo y ya está. Y poco a poco pues van profundizando, digamos, desde lo más estético, ¿no? Y lo más cool, ¿no? Cómo se cambian de repente y se ponen el traje oficial de cazador, ya sabes, con el sombrerito y los pantalones caquis, etcétera, hasta el momento sangriento máximo del despelleje de una pieza o de cómo viven los ciudadanos de esas zonas de tercermundistas que sirven para sus intereses de sus hobbies, ¿no? Me parece muy interesante además cómo surge de una forma muy natural en esta peli todo el tema del todavía hoy en día de la mente colonialista europea de no, no, nosotros vamos ahí, pero dejamos dinero. Y claro, les estamos ayudando a progresar, etcétera, y cómo sobre todo eso, cómo crean y cómo construyen una especie de imaginario de lo honorable que es y de lo épico que es la caza deportiva de especies que en realidad muchas de ellas se las han cargado ellos al cazar, ¿no? Los rinocerontes, etcétera, en peligro de extinción y todo esto. Muy, muy, además. Da un poco de entre vergüenza ajena, entre rechazo y asco, así, te lo digo, cuanto más avanza, y ya digo, con la mala leche visual que tiene Ulrich Seidel, te va intercalando y te va construyendo una narrativa y te va creando contraste entre lo que dicen ellos y lo que es, también para que tú saques tus propias conclusiones. Me gustó mucho, me parece un documental por momentos bastante, no sé, desgarrador, pero sobre todo cabreante, ¿no? Es de estos de, pero ¿qué me estás contando? De los que te gustan a ti, Adri. Luego en sección oficial fuera de competición me vi rodeado de franceses, esto es así, me gusta mucho el cine francés, y entre las películas que había por ahí pues estaba Le Péronil de mes yeux o The Apple of My Eye, de Axel Rupert, es una comedieta francesa con Melanie Vernier, Bastien Bullion, Antonin Bueno, Frisson. te las has estudiado cómo pronunciar y lo sabes. Y bueno, cuenta como dos hermanos de origen griego, inmigrantes de, pues, supongo, de segunda generación, están en Francia, en París, intentan ganarse la vida tocando música tradicional griega, lo que se llama el rebetiko, no te rías, Adri. Entonces, bueno, no es que sean muy buenos con ello y se las van bastante mal para sacar adelante esa carrera. Y con una vecina que tienen, que es ciega, tienen un encontronazo. Y a partir de ahí, digamos que la película explota lo que son los malentendidos y los líos, ¿no? Muy en la línea de lo que sería el screwball comedy, Pero llevándolo a un extremo ridículo, un poco riéndose también de esos clichés del screwball comedy clásico, porque aquí básicamente él se hace el ciego para que ella, después de ese primer encontronazo, se sienta un poco mal y quiera pedirle perdón por lo que le ha dicho en el ascensor. Y tiene muchos gags recurrentes, tiene mucho humor negro y hace humor con cosas pues como la drogadicción. Del problema de la amiga de la vecina que digamos que bueno, que tiene problemas con la cocaína y estas cosas. Y con el ser ciego también hace algunas bromas, pero no son bromas en el sentido de reírse de los ciegos, ¿de acuerdo? Hace bromas, pues, como dos ciegos se reirían de su ceguera. En ese sentido, no es en plan ofender o políticamente incorrecto. Está bien integrado dentro de la película, además. Utiliza mucho eso, tiene muchos diálogos así rápidos, muy inteligentes, muy afilados, muy en ese plan y con ese humor tan especial, característico de los franceses cuando quieren, ¿no? A mí me gusta bastante, es cierto que a mi alrededor, en el entorno crítico, no es que tuviera mucho éxito esta película, pero bueno. Era la hermana, creo, no la amiga. Bueno, da igual. Tú y yo La como las cuestión. cosas japos, tú ya lo francés ya son cinco. Sí, me pasa muchas veces, sí, de ahí voy para arriba o para abajo. Y luego en sección oficial fuera del concurso también vi Scarlet Hearts. La nueva película de Radu Jude, el director de Aferin, película que estuvo en Berlín el año pasado, que ganó dirección, si no recuerdo mal. Pues esta es una nueva película que está ambientada en los años 30, basada en un relato de un escritor rumano llamado Max Blecher, que tuvo un problema de. ¿Cómo se dice esto? El síndrome de Potts. Bueno, es tuberculosis de los huesos, ¿de acuerdo? Entonces, este escritor estuvo los últimos años de su vida postrado en una cama y escribió una novela un poco autobiográfica, protagonizada por un veinteañero que se llama Emmanuel y que también es poeta aficionado. Y como en un sanatorio de estos que está a las orillas del Mar Negro, le intentan hacer tratamientos para curarle, con resultados bastante lamentables. Y pues se va contando ahí un poco la relación con el resto de los enfermos, con las enfermeras, cómo enfoca la vida, etcétera. Te va mostrando. Además, visualmente me parece una peli potentísima porque toda la película se pasa al protagonista tumbado, y quiero decir tumbado de verdad. Y no hay ni. Bueno, hay un solo plano de estos típicos cenitales de él con su cara. Toda la película la vemos siempre perpendicular, como si fuera ahí un encuadre renacentista, por así decirlo. Utiliza muchísimo la profundidad de campo en la película, de tal forma que hay, sobre todo en un momento determinado, parece que te está repitiendo la historia de este personaje mil veces, ¿no? Porque aparecen tomando el sol fuera del sanatorio, ¿de acuerdo? Todos a la vez alineados en sus camas y parece como que es la mil historia que podía contar desde ese mismo sitio. La película tiene mucho humor, también humor bastante macabro, tiene unas cosas muy divertidas respecto a cómo intentan mantener relaciones sexuales unos enfermos con otros que no pueden mover determinada pierna porque tienen extensiones a lo Crash de Cronenberg. Y habla de muchas cosas, ¿no? Del momento, de la época del nacimiento, del surgimiento de los fascismos en Europa, de la situación política del país, de la persecución de los judíos. Hablan y hablan mucho. Y cuando digo que hablan mucho, es que hablan mucho, mucho. La película es todo el rato los personajes hablando de mil temas. A mí me fascinó completamente, pero eso sí, me sobrepasa. Llega momentos en los que sobrepasa la cantidad de cosas de las que pueden hablar. Pero eso, la composición de los planos, la luz y el uso del color, la profundidad de campo, es una peli que visualmente es increíble. Me dejó, vamos, mi favorita del festival fue esta, en concreto. Y no tiene nada que ver con Aferin, que eso es otra cosa. A nivel estético no tiene nada que ver, salvo que aprovecha muy bien la profundidad de campo, como aquella otra película, pero aquella era en blanco y negro, utilizaba scope, esta está en 4/3, está en color y utiliza muy bien el color. Realmente es desbordante a nivel visual, a pesar de que predominan los diálogos en esta película, y es como muy contradictorio esta cuestión. Pues nada, oye, me la apuntaré. Habrá que hacerte caso. Y a propósito de, por cierto, de gente hablando mucho, Aunque no creo que tenga el mismo nivel que la de Scarlet Hearts. Yo he visto la primera película española de Netflix. Yo Siete también, yo también la he visto. años. ¡Ah! ¿No me la has señalado? Se me ha olvidado. La olvidé, porque es tan olvidable que la olvidé. Bueno, tampoco seamos malos. Bueno, pues esos 7 años es una película española que está protagonizada básicamente por vamos, es la historia de cuatro socios fundadores de una empresa así que ha tenido mucho éxito, de rollo de aplicaciones de apps, aplicaciones tecnológicas. Y bueno, lo que No lo básicamente. dejan claro, ¿verdad? En la película. Hablan de que es una empresa tecnológica y que hacen programas y tal, pero no Sí, dicen no, claro hombre, en hacen qué. referencia a que el personaje de Paco León había inventado una app que era la que les había llevado al éxito, pero más allá de eso no especifican mucho más. Y bueno, básicamente son, les pillan, vamos, no las han pillado, pero están a punto de pillarles desviando fondos. Y bueno, pues como no quieren salvar la empresa y tienen que decidir quién paga el marrón, pues deciden ya contactar con un mediador para que les ayude a debatir quién es la persona más adecuada para, pues bueno, para ir a la cárcel por todos y salvar la empresa. Y ese es el punto de partida, que bueno, pues es en la típica historia de suspense contenida en una localización. Que no es, o sea, lo que el planteamiento en sí, que es muy teatral, además, no es especialmente original, pero a mí siempre es un tipo de puesta en escena y de desarrollo de historia que, llevado bien, puede ser muy estimulante. No voy a hacer esto de compararla con 12 hombres sin piedad porque no, porque, o Por sea, favor. no, o sea, quiero decir que la menciono porque para mí es como la cumbre de este tipo de películas, pero ni de lejos está cerca de ese nivel, por supuesto. Pero que es un. Eso, ¿cómo se llamaba aquella? Era otra española. El método Warhol o algo así. Bueno, da igual. El caso es que es un tipo de historias así que sí dependen mucho del guión y de los diálogos y que si está escrito bien puede ser realmente estimulante. Y bueno, pues el problema que tiene, bueno, a mí me parece que el guión de 7 años es bastante hábil porque administra muy bien todas las mierdas y todos los, porque obviamente todos los resquemores y todas las el bagaje personal que tienen entre los cuatro socios fundadores y todo lo que ha ido pasando durante todos los años que han trabajado juntos, pues está ahí y sale mucha mierda. Y creo que sí que consigue que no resulte repetitivo en el sentido de que siempre tiene algo nuevo que aportar de los personajes o siempre hay una nueva mierda que se pone en juego y que hace que todos se agiten y entonces vuelta a empezar en la discusión con respecto a quién se va a la cárcel. Y creo que bueno, que sí, que en el sentido del guión está bien llevado, los personajes son muy estereotipo, pero creo que sirven bien a lo que quiere hacer el guión. El problema que tiene 7 años es que realmente formalmente es muy limitadita. O sea, obviamente tienen un presupuesto mínimo y se nota. Probablemente lo rodaron en 3 tardes, literalmente. Sí. Y se nota mucho. O sea, ya porque, a ver, en este tipo de historias es vital para mantener un poco la dinámica y la tensión y que la cosa avance también visualmente, es necesario, es vital tener muchos planos. Tienes que tener planos detalles, planos medios, planos, como para poder jugar con todas las miradas, con todas las reacciones, con un poco poder darle vidilla a la puesta en escena. Y claro, Eso cuando. o planificar bien los movimientos de la cámara. Eso planificar bien, sí, efectivamente, pero aunque planifiques bien, quiero decir, tienes el tiempo que tienes y normalmente el presupuesto que tienes te da para grabar unas jornadas concretas y esas jornadas te delimitan el número de planos que puedes hacer. Entonces, claro, aquí en 7 años vivo una mezcla entre falta de talento. No, lo siento, o sea, es que. Incluso con los planos que ya hay, que existen, a veces me parecen torpes, porque bueno, el primer plano de todos siempre lo tienen. Generalmente juegan con un primer plano, con una cámara que hace un 360 un poco por la mesa, así que va girando dependiendo del momento, y luego, bueno, pues en fin, depende de la secuencia, pues a lo mejor tienen un planito más no sé la palabra, bueno, da igual, el caso es que están un poco limitados a eso, y incluso con esos, aunque solo tuviesen esos tres planos, la forma de plantearlos me parece que no aprovecha. Quiero decir que la dirección no apoya a la tensión que hay entre los personajes, que sí que se crea con los diálogos. Y en algunos momentos yo estaba viendo la película y echaba en falta un contraplano de uno, la reacción de otro, como que a nivel de montaje o a nivel de elección de los planos me parecía un poco torpe. Pero claro, también se nota que es muy, muy víctima de ese calendario que tenían, porque es que en serio tiene cuatro planos, literalmente. Es una cosa alucinante. Pero en fin, obviamente visualmente no es nada reseñable ni estimulante, porque es que no va por ahí. Es una cosa, pues, como he dicho, muy teatral, y que aguanta lo suficiente la tensión como para mantenerte interesado. A mí me llevo bien, creo que es entretenida, creo que, como digo, la tensión de los personajes funciona, y ya, o sea, es un bien. Tampoco me parece como así primera película española en eso, me parece un poco bla. Yo creo que se la encontraron ahí delante y dijeron, pues venga, tira para adelante, que tampoco nos cuesta muy cara, pero vamos, tampoco me parece me parece un visionado que no, pues vamos, no, que no me arrepiento, como otras películas en Netflix que sí que he visto y me hubiese cortado las venas antes de verlas si lo hubiese sabido. En fin, tú, entonces, ¿tú qué? ¿Tú a ti? No, a ti... sí, muy de acuerdo con lo que has dicho, realmente. Se nota que están muy limitados por sus medios. Hay momentos de montaje que es para matarles, que está fatalmente montados. O sea, tiene momentos que dices, aquí, si tienes que meter este plano de esta manera, mejor no meterlo, ¿sabes? Pero en general creo que los actores están bien, creo que la premisa es potente a nivel dramático y que es lo que sostiene todo realmente, desde el interés del propio espectador que esté, que esté viéndola. Y bueno, sí, está bien, es una peli... Además yo creo que consigue una cosa que es esencial en ese tipo de historias, y es que te involucra. Realmente te lleva mucho a juzgar lo que está pasando y a ponerte de lado de algunos de los personajes. Sí, porque tiene además un planteamiento moral, claro, al margen de lo que pueda haber, ¿no? De las lealtades o lo que sea entre ellos, que es lo que realmente puede enganchar más, y que es como muy actual y que habla mucho de los tiempos presentes en todo, ¿no? Desde a qué se dedica la empresa, las relaciones entre ellos, el tipo de personajes que son, y creo que eso está más o menos bien llevado a cabo. Pero bueno, sí, es que me pareció que era muy televisiva y teatral, pero que lo teatral compensaba lo televisivo en este aspecto, y positivamente, quiero decir. Y una cosa por la otra, pues al final creas una peli que sí, es olvidable, pero que al menos, como bien dices, no te arrepientes de haber visto. Sí. ¿Y qué más? Ah, bueno, vale, sigo yo. Pues otra que no me arrepiento de haber visto, pero sufrí bastante viéndola, es Audrey y Daisy, que es un documental que básicamente... Es un relato sobre es que es una mezcla entre la violencia estructural, la violencia machista, vamos, el machismo estructural y el ciberbullying, una combinación de las dos cosas, porque está centrado en dos historias de dos chicas muy jóvenes, preadolescentes, de hecho, con 13 años creo que tenían. Una de ellas que la violaron, abusaron de ella un grupo de compañeros de clase y le hicieron fotos y tal, y a los dos días se suicidó, que es con lo que empieza la historia. Y en esos dos días como que pues las redes sociales la llamaron de todo y sintió como toda esa presión social y se suicidó. Y realmente la historia lo que te cuenta es el viaje, como tomando con la experiencia de esa chica, el viaje de otra que es Daisy, que es a otra a la que le violaron un grupo de chicos, y un poco todo el camino que tuvo ella para intentar superar eso e intentar básicamente ir contra la marea, porque realmente es un documental muy, muy, muy frustrante, porque como decía, es todo muy violencia estructural, en el sentido de que pues ya está, ya sabemos lo de siempre, qué hacía saliendo de casa a esas horas con chavales más mayores que tú, qué hacías bebiendo con un grupo de chicos que eran mayores que tú, la policía, vamos, el sheriff local ayuda a los chavales a eliminar pruebas y vídeos que tenían, porque como son, que aquí entra este típico americano, como son chicos que juegan en el equipo de fútbol local, y ya sabemos cómo son los americanos con los equipos de fútbol de sus ciudades, que lo dan todo, que cualquiera que haya visto Friday Night Lights lo entenderá, pues les protegen muchísimo. Luego tienes entrevistas con los chavales que la violaron, además, que es que, bueno, no voy a entrar en el tema de la violación, porque es algo que nunca entenderé, cómo se pueden juntar cinco tíos y decir, vamos a violar esta. O sea, quiero decir, no hay una sola persona de cinco que pueda decir, oye, esto está mal, pero bueno, no voy a entrar en eso porque creo que no, o sea, no estamos aquí para hablar de estas cosas, pero el documental como documental. Es eso, se centra mucho en cómo lo sufre ella y en la reacción que tiene todo el pueblo, que es básicamente contra ella, en toda esa, pues eso, todo la persecución a través de las redes sociales que sufre, que es ella la que se tiene que mudar, que es ella la que pierde su casa, que es ella y su familia los que pierden sus puestos de trabajo, en fin, una cosa muy loca. Y el documental, bueno, pues está mucho del lado de la chica y de entender, pues bueno, de denunciar este tipo de violencia estructural del sistema que si ya están desprotegidas las niñas de por sí, pues en fin, el sistema tampoco es que esté de su lado. Y es bastante frustrante. Como documental es muy planito, es muy, pues muy lineal, está muy bien cómo te va construyendo un poco, te empieza a partir de la chica que suicidó y empieza a abrir el universo, y luego además entra a un mundo bueno, de una asociación de chicas que se apoyan unas a otras que han sufrido este tipo de acosos y tal, y bueno, va abriendo un poquito el universo, pero es bastante planito, pero es funcional. Es como, no quiere tampoco ser ninguna virguería narrativa ni ninguna virguería de ningún tipo, porque el tema es suficientemente potente, y yo creo que o sea, está muy bien. Lo recomiendo en el sentido, porque me parece un tema muy importante y muy y que no sé, yo se lo pondría a los adolescentes, porque no, en fin, hay que concienciar a los chavales de que ese tipo de. Porque ya, si no, ya no vamos a entrar en la concienciación con respecto a la violación, pero con respecto a ese tipo de acoso es mucho más fácil concienciar. Y ese tipo de documentales que se ve tanto el punto de vista de la persona que lo sufre y de la vulnerabilidad que tienen estas chicas tan jovencitas, me parece muy recomendable. En fin. Sufrí mucho. No, era normal, es que normal. Recuerdo todavía en The Invisible War Ya. el documental este de las violaciones dentro del ejército de los Estados Unidos. Pues es lo mismo, violencia Y estructural, o sea, machismo estructural, pero aquí con niñas de 13 años. Que es como, hay una secuencia que me encanta porque el documental a veces te cuenta mucho sin tener que subrayártelo, y está el sheriff local en el coche de policía, le están grabando desde el asiento del copiloto, y está diciendo, porque ya bueno, ya sabemos cómo son estas niñas, que quieren mucha atención y que exageran mucho las cosas, y tienen a sus dos niñas de 8 en el asiento de atrás. Que no, yo no, no defiendo esto que dicen muchos hombres no apruebo la violación porque soy padre y marido, porque es como, lo siento, no va sobre ti, pero ya cuando ves a este señor que es el padre de dos niñas de 8 años y que tiene esa mentalidad, es como, bueno, en fin, si está lleno de momentos que se te cae el alma a los pies. ya imagino. Bueno, voy a seguir yo Sí, sigue, y se sigue. relaje el ambiente un poco. Sí. En las nuevas olas, la sección del festival que está dedicada a nuevas miradas del cine europeo y demás, vi otra de las grandes películas que pude ver en Sevilla, que es Daydreams de Caroline Dewoy, o como se diga, bueno, guionista de Garrel, en L'ombra des femmes, por ejemplo, que va de cómo una escritora un poco frustrada, Camille, gana una estancia en la Villa Medici, en italiana, para un poco que le hagan mecenazgo, le paguen de la vida y eso le sirva ahí para inspirarse con el palacete este italiano y con la compañía de otros artistas, que hay pintores y de todo tipo por ahí cercano. Y lo que muestra la peli es su relación con una joven pelirroja de aspecto así como muy exótico, Axel, que es todo lo contrario a ella, ¿no? Ella está todo el rato pues reprimida con un marido mayor que es un escritor de éxito, que no lo deja en paz, hasta con el ruido de la máquina de escribir que utiliza para escribir sus cosas, le hace que vamos, le destroce toda la inspiración. Y Axel es todo lo contrario, está en sus obras, todas sus obras hablan de sí misma y está expresándose constantemente lo que quiera, etcétera, ¿no? Son, por cierto, Clotilde Esme y Jenna Tiam, o como se diga, que son dos actrices que aparecen en la serie de Revenant, la serie francesa esta de los reveníos zombies, estos franchutes, que son dos muy buenas actrices. Y la peli tiene un planteamiento desde el principio, además, que te muestra las cartas, lo que pasa es que no terminas de entender de qué va el asunto hasta el final, aunque te lo puedes ir oliendo por el camino. Tiene un rollo intertextual un poco a lo el almuerzo desnudo, esta, la película de Naked Lunch de Cronenberg y basada en la novela, ¿no? Una obra que está realmente hablando de la creación de sí misma, por así decirlo. Tiene un rollo narrativo que está entre lo onírico y lo fantástico, el realismo mágico, y te va metiendo la psicología de la protagonista y cómo se va contrastando con el de la otra chica y cómo una está todo el rato frustrada y demás, y la otra va consiguiendo lo que quiere y provoca conflicto constantemente. Un poco es como la otra sí que se expresa libremente y hace lo que le da la gana en todo momento, mientras que ella se aguanta esas ganas y se ve su falta de inspiración y se va evolucionando todo en la relación con otras personas que hay dentro de la vida Medici. Pero tiene sobre todo este rollo atmosférico de crearte una idea de no sabes muy bien lo que está pasando realmente, porque pasan cosas que no tienen mucha explicación, porque aparecen fantasmas como fantasmas del pasado que habitaron en la Villa Medici, nobles, hay una historia ahí de por medio que sirve un poco de inspiración. Es una mezcla muy extraña entre la realidad y la ficción y lo fantástico y la creación artística y todo muy bien integrado a partir de la personalidad de esas dos actrices en sus personajes. La verdad es que me pareció flipante de estas pelis que te dejan completamente un poco que he estado alterado de conciencia, ¿no? Además es muy bonita de ver, en el sentido de que tiene una dirección que aprovecha muy bien el entorno, las localizaciones, la arquitectura del lugar, y cómo juega luego además con los símbolos, ¿no? El simbolismo que aparece por ahí en las obras. Axel es fotógrafa y aparecen por ahí unas referencias entre unas y otras, y entre los decorados que aparecen por ahí. Una peli que tiene muchísimos detalles, muchísimos. O sea, realmente me quedé con ganas de volver a verla en la propia película, porque cuando acaba es como, madre mía, esto seguro que desde el primer momento hay un montón de detalles más que no has estado atento y dan ganas de verla otra vez. Luego en la sección Resistencias, que es la parte de la sección probablemente para mí más interesante del festival, porque es donde ponen películas de corte más independiente españolas. Ahí se ven cosas como Pasaia bitartean, de Irati Gorostidi, una película que es un documental de observación que esencialmente se dedica a poner la cámara en distintos lugares de Pasaia, de Pasajes, la localidad que en su día fue el puerto más importante de la región y uno de los puertos más importantes de España, donde había pues astilleros, se creaban barcos, había muchísima pesca, muchísima actividad. Y la película trata de capturar la idea de ese recuerdo, el legado de es lo que fue la ciudad en su momento, el pueblo en su momento, y cómo ha quedado eso reflejado en la arquitectura del pueblo, ¿no? Esas grandes barriadas, esos grandes edificios, todos juntos, apelotonados, la parte del puerto, cómo entran los barcos, cómo se sigue oyendo la sirena de los barcos o la bocina de los barcos cuando entra un gran crucero de turístico de estos con todos los turistas extranjeros entrando en el pueblo. Un pueblo que realmente como interés turístico no tiene mucho, seamos sinceros, pero que se paran allí. Y te va mostrando eso, ¿no? Ambientes, sonidos, va enlazando de una forma muy cinematográfica las relaciones entre los espacios, entre un edificio que se está cayendo a trozos y cómo están reparando las baldosas de la pared, en una acerería que tiene una actividad testimonial, un astillero en el que se está un poco construyendo un barco, pero claro, donde antes había 200 personas, ahora hay 20 y se tardan 5 años en construir lo que antes se tardaba 6 meses, yo qué sé, ese estilo, ¿no? Y siempre con la cámara fija, mirando a través de las ventanas de dentro de los edificios, creando una sensación del conjunto de lo que es la ciudad hoy e intentando un poco evocar lo que ha podido ser a partir del sonido y de las imágenes y de los habitantes que hay por allí, ¿no? Además, tiene como un giro de guión el documental, muy interesante a mitad, que es como durante mucho tiempo estamos viendo la perspectiva de la ciudad sobre lo que sería donde están los ciudadanos habitando, y hay un momento en el que se da la vuelta e intenta dar la perspectiva de los ciudadanos de lo que ve de su propia ciudad o algo así. No sé si me he explicado bien, creo que se entiende. Entonces la peli es muy, muy evocadora y muy, muy interesante en ese aspecto arquitectónico. Y de qué significa la arquitectura a pie de calle para los habitantes que viven en ese sitio. Muy a la línea de documentales de observación, como Homo Sapiens, por ejemplo. No sé si la has llegado a ver, Adri. No. Bueno, Homo Sapiens era básicamente Sí, era aquel documental que comentaste, ¿no? De de lugares abandonados lugares, donde, sí. donde se ve cómo ha pasado. Pues aquí es ese mismo rollo de rollo, no en el sentido de que sea pesado, sino del estilo de ese documental. Luego he visto Los Mutantes de Gabriel Azorín, que es otro documental. Bueno, documental. El concepto documental es muy amplio. Otra obra de no ficción que utiliza la escuela de cinematografía esta de audiovisual, ¿cómo se llama? El ICAM, ¿no? Está creada desde el ICAM. Y lo que habla esta película intenta explicar un poco qué es aprender cine y si es posible aprender cine. Y tiene tres segmentos diferenciados. Uno en el que se ve a un grupo de chavales que están limpiando un decorado después de haberlo utilizado. Otro segmento en el que se ven a los profesores y a los alumnos en una sala de cine comentando las proyecciones de las obras de los propios alumnos. Y un tercero que es como desenfocado en el que se ve o se percibe el ambiente caótico de un rodaje. Y a partir de esos tres segmentos intenta un poco hablar precisamente, ¿no?, de el cine en el sentido de creación grupal, ¿no?, de trabajo en equipo, el cine como algo racional que se intenta intelectualizar a duras penas desde una experiencia personal en el segundo fragmento, y el tercero que es ya un poco el de la locura del rodaje real, cómo puede surgir algo con una coherencia y un sentido propio. No tiene grandes ambiciones Los Mutantes, pero consigue muy bien transmitir esa idea de un poco la imposibilidad de enseñar lo que es hacer cine realmente, aunque se haga, ¿no? Porque aprender a hacer cine es aprender muchas cosas diferentes que a lo mejor no tienen relación entre sí a la hora de poder aprenderlas, y no son racionales, ni son intuitivas, ni son. Es una mezcla de todo un poco. Y la peli lo transmite muy bien, yo creo. Siendo además una peli muy. Es un mediometraje también, y es muy pequeñita y es muy humilde en sus ambiciones. Y luego, yo para terminar, otro documental, ¿cómo no? En esta sección era lo mejor que había. Es El último verano de Leire Apellaniz, que es muy interesante, sobre todo además en el tiempo en el que estamos, porque sigue a Miguel Ángel Rodríguez, por cierto, se llama igual que el ministro, sí. Que es un tipo que es el responsable de una compañía de estos que se encargan de hacer proyecciones de cine al aire libre en verano, ¿no? Y la cámara, la directora va siguiendo a este personaje en su día a día, cómo va organizando las proyecciones, pues llevando las películas a un sitio, el material a otro, etcétera. A partir de la personalidad de él, que poco a poco se va descubriendo, al menos para mí, lo magnética que es su personalidad, que también tiene sus sorpresas y tal. Es un tipo que lleva muchísimo tiempo haciendo lo mismo y se enfrenta a algo que es ya inminente, que es el fin de la proyección del cine en formato celuloide, 35 milímetros, etc. va a estar obligado ya a cambiar a formato digital, es una grandísima inversión, no puede afrontarlo porque es muchísimo dinero y no le dan los beneficios que le dan las distribuidoras a los exhibidores para poder hacer ese cambio, y se encuentra con que está realmente en el último, digamos, el último momento de lo que es su forma de vida durante mucho tiempo, y se ve cómo intenta, pues a lo mejor juntándose con otro para asumir los gastos y las inversiones, a lo mejor poder sobrevivir y seguir haciendo su mismo trabajo el año que viene. No lo se sabe, eso evidentemente es como una pregunta. Toda la película del último verano es: ¿esto que está haciendo este hombre tiene futuro? ¿No? Es como te está mostrando el último peldaño de la estructura de la exhibición de cine que no le importa a nadie y que, sin embargo, se ve en la película como es importante en el sentido que él está realizando una labor de acercar el cine a mucha gente con su trabajo, con su esfuerzo, cómo ocupa esos espacios públicos para hacer las proyecciones y preparando las proyecciones con los proyectores y las pantallas hinchables y estas cosas. Es muy typical Spanish, es muy España cañí, el personaje protagonista y la gente con la que se relaciona. También aparecen algún actor que hemos visto como el protagonista de La Apóstata y a gente así más conocida relacionada con el cine. Y al final hay hasta un guiño ahí como metacinematográfico respecto a la posibilidad de que alguien haga una película sobre él, ¿no? Y quién podría interpretarlo. La peli me parece muy completa en el sentido de cómo hace ese retrato total del protagonista de la historia y cómo plantea eso, ¿no? Cómo plantea lo que es el final de un modo de vida y el final de una manera de ver el cine y de proyectarlo que es inminente, que no se sabe muy bien lo que va a pasar con él. Me gustó mucho, la verdad, el último verano. ¿Qué de cosis metas has visto? Sí, desde luego, y creo que hay más luego. Bueno, pues yo he visto, tengo esta pendiente de comentar desde hace 3 festivales, por lo menos. Es una que recomendaste tú, yo que, vamos, que la vi porque me la recomendaste para que veas que hago caso. Esa la vi en Gijón Convergencias, sí, la sección de la crítica de Gijón del año pasado, sí. Pues mira, yo la he visto ahora, que es Crisa. Que bueno, es una película. Es un. Es una. Como me, Ramón se quiso meter conmigo, pero tenía mucha razón cuando le llamaba experiencia, porque realmente es. Crisa es sobre todo un ejercicio de narrativa visual. Pero bueno, es una ópera prima. El director se llama Trey Edward Schultz. Y bueno, es la protagonista, por decirlo de alguna forma, es Krisa, que es una mujer que se reúne con su familia en el Día de Acción de Gracias. Y bueno, que es, pues la familia, pues, se reúnen todos los hermanos y todos los hijos y todos los sobrinos y los primos y tal, están todos ahí en la misma casa y pasan juntos la jornada. Y realmente no hay un argumento, no es la típica película con un argumento al uso. Es como a través de lo sensorial y de lo psicológico, porque es muy thriller psicológico esta peli, se va construyendo el perfil del personaje y se va dibujando un conflicto que ya existe para después resolverlo en el clímax de la película. Pero realmente tú lo que haces es meterte un poco en la cabeza de Chris y ir descubriendo qué es lo que pasa y por qué tiene la relación que tiene con su familia, y poco a poco vas entendiéndolo, pero sobre todo desde el punto de vista más psicológico de ella. Y como decía, eso es como es un ejercicio de narrativa visual, que a mí estas cosas me flipan. Y me gusta mucho eso, cómo integra la parte más formal en, pues, lo que digo, la psicología de la protagonista. Y bueno, destacaría completamente absolutamente el uso de la música, porque además en el primer acto, no sé si te acuerdas, Ramón, pero es a propósito, es muy molesta, es muy cargante, además es como muy percusión, muy de porque ella, es que no quiero desvelar qué es lo que le ocurre a ella, porque parte de la gracia es ir descubriendo qué es lo que le amartilla tanto el cerebro. Pero precisamente eso me gusta, cómo a través de todas estas de narrativa técnica que te permite el cine, la música, la fotografía, los planos, el montaje, el cómo mueves la cámara, cómo cómo te transmite lo que ella está sufriendo a través del cambio de relación de aspecto también que utiliza en la película. Sí, el cambio de relación de aspecto y cómo todos estos elementos van cambiando a lo largo de la película, porque la música se relaja o más que se relaja, cambia. Todo va cambiando a medida que las cosas se van descubriendo y que ella va sufriendo sus propios cambios. Y en fin, me parece esto es que es de sentarte y seguir el viaje de este personaje a lo largo de ese día, y es muy empática, es muy hábil transmitiendo toda esa inquietud, todo ese miedo, el dolor que siente ella, el arrepentimiento, porque además es un personaje bastante chungo pero el hecho de que se ponga la película se pone muy bien del lado de ella para que tú entiendas también todo ese dolor que siente y todo el arrepentimiento pues todo lo que hay ahí detrás, que pues, como he dicho, mejor ir descubriéndolo, pero de verdad. A la familia dan ganas de darles de hostias a todos al final. Sí, dan ganas de darles de hostias a todos, pero Ramón, les entiendes. Decir, sí, pero una cosa no quita la otra. Claro, tú has vivido 80 o 90 minutos, es corta, es una hora y media, yo creo. Has vivido todos esos minutos de su lado y entiendes la dificultad que tiene para superar pues su problema y todo lo que ese problema haya supuesto en la historia con su familia, pero claro, es que ellos tienen que estar ya hastiadísimos y en cierto sentido les entiendes a ellos, pero la película lo hace tan bien para ponerte del lado de ella, para que entiendas la montaña, la cuesta arriba que supone para ella superar eso. Pues eso, juega muy bien también con esos sentimientos encontrados de juzgar lo que está ocurriendo. No sé, de verdad, Krisa, muy recomendable. Yo, es de lo más interesante que he visto últimamente. Y cosas. Y entonces paso a ir, pero como Ramón ni dice, ¿qué más has visto? O hace un paso, hablando de no lo sé cómo hacer el paso con esto. Es que estaba, no sabía qué decirme. Bueno, pues como no se puede hacer graciously un paso a la siguiente, he visto Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Que es muy parecida a la que vi anterior. Sí, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Que ahora ya sabemos que es la primera de una pentalogía, todas dirigidas por David Yates. Sí, como bien dice Ramón, David Yates, que es el director de las últimas cuatro de Harry Potter. Y joder, el guion. Macho, qué pesado. Y el guion está escrito por J.K. Rowling, que es, como sabréis, la escritora de los libros de la saga de Harry Potter. Pues bueno, presentan esta nueva saga que está centrada, bueno, está inspirada en el libro este que aparece en Harry Potter, que es el que te quieren que acariciar, el de las que te habla de las criaturas, y está centrado en el personaje que escribe ese libro, que lo interpreta Eddie Redmayne, y bueno, pues como ha dicho Ramón, es el inicio de otra saga nueva, y aquí arranca en los años 20, y bueno, pues el protagonista es Newt Scamander, que es un tipo que siente fascinación por las criaturas mágicas, que en ese momento en el mundo mágico no están especialmente bien consideradas, les tienen más rechazo que otra cosa. Y es hay un mensaje social aquí ya, sí. Y es un tipo que va con un maletín cargado en el que lleva todas estas criaturas y llega a Nueva York para pues una mini misión que tiene y una cosa, las cosas pasan como en las películas y se le escapan algunos animales de por ahí y les tiene que buscar y tal. Y bueno, esto es bueno, es una bueno, en cuanto se le escapan y tal, se encuentra con una tipa que trabaja para el Ministerio de Magia, o no sé si lo llamaría Ministerio de Magia, pero creo que tiene otro nombre al ser en Nueva York, que antes era ex Auror, que si no habéis visto Harry Potter, pues diréis, ¿por qué es eso? Pues no lo voy a explicar. Y entonces está ahí, va como ojo a visor para ver si le pilla haciendo algo, porque quiere pillarle haciendo cosas para que la vuelvan a considerar. ¡Scalimalder! No, pero me ha gustado la referencia. Y bueno, hay por ahí un muggle que los americanos le llaman no mag, en plan de no mágico. Y hay más personajes y tal. Pero bueno, básicamente el punto de partida es este. Y luego hay una trama paralela en la que está el protagonista de esa trama paralela. Es, lo voy a decir, Colin Farrell y Ezra Miller, que tienen ahí su propio rollo así oscurín. Y bueno, Oscurín. Y a ver, ¿qué me ha parecido esta peli? Pues me ha gustado, es así bonita, es entretenida. No, a ver, yo creo que lo que más me ha gustado de Fantastic Beasts es que llevamos todas estas sagas que tienen estos héroes y que es igual los propios el propio Harry Potter, bueno, realmente es algo que también pasaba en la saga Harry Potter. Estamos muy acostumbrados al típico héroe con las típicas características y lo que más me ha gustado de Fantastic Beasts es como un poco cuestiona este tipo de roles y muestra unos héroes un poquito más, o sea, lejos de esos estereotipos que suelen emitir otras sagas, y tenemos pues eso, el protagonista, que es un tipo así como apocadillo, un poco friquín, como muy entusiasmado, en fin, bueno, el que le acompaña, que es el Muggle, es un tipo como así regordete, muy súper simpático y auténtico, que en fin, es un personaje que me ha gustado muchísimo. Ellas también son dos personajes súper interesantes. Sobre todo hay un personaje secundario de una chica que puede leer la mente y que es encantadora y que es un personaje muy original en la forma que está sobre todo también interpretado. No sé, me gusta mucho cómo han creado todos esos perfiles de héroes atípicos y con los que es fácil conectar. Ahora, tengo un problema muy grave y es que, lo siento, pero no soporto a Eddie Redmayne. No le aguanto. Es que no puedo, lo he intentado, de verdad que lo he intentado, pero yo creo que ya la chica danesa me rompió completamente, porque me parece un puto error, porque bueno, a la gente les ha gustado y les ha gustado mucho Redmayne, así que obviamente parece que es cosa mía, pero es que me parece un actor muy poco natural, que abusa muchísimo de los tics, crea 3 tics para su personaje y los hace todo el rato y se le ve todo el tiempo actuar. Y entonces es imposible empatizar con un personaje así. Y por eso, bueno, a mí me emocionaba muchísimo el compañero que lleva, que es el Muggle, porque me parece un personaje mucho más auténtico, con el que a mí me parece como más de verdad. Porque es que Eddie Redmayne, de verdad, no me gusta nada cómo actúa. Y me pasa desde hace ya tiempo, pero es que este ha sido como la cima, porque como va a ser protagonista, bueno, han dicho que no va a ser necesariamente protagonista de las 5, pero bueno, va a estar por ahí. Igual que me parece otro horrorcísimo el casting que han hecho para Grindelwald, que es como el Voldemort de esta nueva, pero que no lo voy a decir porque es spoiler. He visto. Y cuando le vi fue como ya está. Adiós. Ya me la han hecho. Me han hecho la cama con Eddie Redmayne y el petardo este, pero bueno. Ya lo hablamos cuando la veáis, gente que esté oyendo esto. Pero yo lo curioso es que yo recuerdo verle en Los Miserables y no me desagradó. No, Los Miserables, no, de hecho me gustó mucho y su canción es una de las que más me emocionan. Y también aparecía en la Mi Semana con Marilyn, te quiero recordar. Sí, bueno, pero ahí ya empezaba a hacer sus gestitos. No sé. Esto que hace raro, con la boca. Si es cierto que entre Jupiter Ascending y la chica danesa. Y agacha así la cabeza. Mira, es que no puedo. Le veo todos los tics. Y no sé, creo que esta hace cosas muy bien. Porque es un universo mágico que lo identificas bien con Harry Potter, pero consigue abrir su propio mundo. Sobre todo le ayuda el estar ambientada en los años 20 y en Nueva York, que cambia bastante las cosas. Y un poco también juegan con ese contraste de lo inglés con lo americano. Y la aprovechan bien. Y luego la historia del villano realmente es lo más interesante de la película, porque realmente mi problema con esta peli es que el arranque me resultó un poquito torpe, porque me costó bastante entrar en este arranque un poco de la búsqueda de los bichitos y tal, porque principalmente probablemente por culpa de Redmayne, porque me costaba mucho empatizar con él y que me interesase su búsqueda, pero luego va evolucionando bien y es gracias a la historia, vamos, al villano que hay en la película y a cómo, y sobre todo al origen, está muy bien. Es que no quiero contar nada, claro, pero J.K. Rowling la verdad es que es una tía que tiene unas ideas muy guays y que me gusta cómo le da los grises a todo. Y es un villano que, pues bueno, tiene un origen con una profundidad y una complejidad moral muy, muy, muy interesante. Pero claro, no es el centro de la película. Entonces yo como eché más de menos que hubiese habido más por ese lado, por el lado de la parte más oscura de la historia, que por el lado de los bichitos. Aunque he de decir que cuando se mete en el maletín y ves todos los los estos, los animales que tiene dentro y tal, es un momento muy mágico, la verdad. Pero en fin, me ha Vaya, parecido. mágico, que no hubiera pensado. Me ha parecido que es una aventurilla, una anécdota, así que, como pasaba al principio, sobre todo en las primeras películas de Harry Potter, Ya que está, empezamos. no, que está rodeada de elementos interesantes, que son, que se ve que son el inicio de algo más grande, pero esto es como una, pues, una aventurilla de introducción que funciona muy bien como tal, y no, de verdad que está bien, está bien. Me ha salido satisfecha más allá de frustrada por el tema de Redmayne. Y Pero por no haber podido ver todavía la obra de teatro, ¿no? De Harry Potter, también frustrada por ello, seguro. no, no, o sea, no te creas. Quiero decir, me gusta el universo, la verdad. No tengo, digamos, aquí hemos hecho un No sé especial por qué lo de no dices. sé cuántas horas de la saga Harry Potter. Me parece bastante interesante dentro del género fantástico juvenil. Yo la veré, pero me pasa un poco lo mismo con Eddie Redmayne. Y no. Además, lo que sí he visto es que en los trailers había como muchísimo CGI de este súper espantoso de integrado, ¿sabes? Que eso es una cosa que odio últimamente de las películas así de los grandes blockbusters, que parece que los efectos especiales no están para nada al servicio de la historia, sino al revés, muchas veces. Y no sé si es el caso de esta. Bueno, tiene momentos, como todo. Tiene momentos que es, vamos a sacar el CGI, pero en general, bueno, al ser un mundo mágico, está bastante justificado. Tienen esa ventaja. Y siguiendo con el Festival de Sevilla y sus secciones y lo más destacado, llegamos a la sección European Film Awards, que es donde el festival reúne así un cajón contenedor, un poco cajón desastre, las prenominadas a los premios europeos de cine. Y entre ellas estaba Miss Impossible, de Émile Deleuze, que son, no sé, Deleuze, bueno, como sea, Émilie Deleuze, como se diga. Película francesa con Pauline Hanoir, Philippe Duquesne, Alex Loti, Patricia Matsui, entre otras, y básicamente es otra historia de paso a la madurez de adolescente, en este caso de Aurore, que es una chica pues que es una un poco inadaptada, que va a repetir cursos en el colegio, que tiene problemas con sus amigas porque, bueno, que está un poco que no sabe muy bien qué hacer, se está desorientada en la vida, tiene una relación complicada con su madre. Y lo que hace muy bien la película es además apoyarse muy bien en la protagonista, que es una chica con muchísimo carisma y su personaje se aprovecha mucho de eso para bien. Tiene unas respuestas súper inteligentes, irónicas y con mucho desparpajo todo el rato. Y entre respuesta irónica y punzante y otra, lo que va mostrando la peli es un poco ese momento en la vida de todos, ese momento de todo adolescente en el que se da cuenta de que tiene que empezar a asumir roles de adulto sin serlo, porque es lo que la sociedad, su familia y sus amigos un poco esperan, ¿no? Ese momento de asumir un poco las responsabilidades, de tener que ir a clase y estudiar y hacer caso a los profesores para salir adelante en los estudios, para mejorar también uno mismo como persona, el descubrir un poco tus propios intereses, el descubrir el primer amor, todo esto está mostrado en la película, aunque parezca increíble y parezca imposible, pero está mostrado muy bien a partir de la relación entre todos los personajes girando en torno a la protagonista. Como detonante se utiliza un poco la aparición de un profesor sustituto no exagerado rollo, el club de los poetas muertos, de uy, vamos a romper aquí el libro de poesía, ¿no? El nuevo profesor sustituto que un poco la entiende y ve en ella que realmente tiene muchísima imaginación y muchísima capacidad creativa y que eso se puede canalizar, ¿no? Que cada uno tiene unas habilidades y unas capacidades y eso sirve, aunque no sean las que se esperan de todo el mundo cuando se está estudiando o cuando se está pensando en el futuro. Y lo que hace muy bien es esto, mostrar ese empezar a asumir compromisos, el empezar a entender a los adultos porque te estás convirtiendo en uno, el descubrir que con el trabajo en grupo y el apoyarse en los demás sirve para que tú mismo crezcas. Todo eso desde un punto de vista muy humorístico, muy amable, muy ligero, pero tampoco renunciando a hablar en serio de las relaciones, sobre todo de madre e hija y de padres a hijos y de relaciones familiares. La peli me gustó muchísimo. Creo que precisamente eso, ¿no? Tiene muy bien, muy claro a nivel de guión, a nivel narrativo, lo que está contando y utiliza muy bien todos los personajes, cada secuencia, los diálogos y todo lo que plantea desde el primer momento hasta el final, que tiene un momento súper simbólico ahí con ella cantando porque se ha metido en un grupo, ¿no? Se ha metido en un grupo con chicos mayores porque ella canta más o menos bien. Que todavía no sé si le doblan o no en la película, creo que le doblaban porque no me suena mucho su voz a la otra cuando está hablando, pero bien, no, la peli muy divertida, muy en la línea de una que comenté aquí, yo creo, no sé si la viste en San Sebastián, una peli francesa de chavales que se llamaba Les Nouveaux. Ay, la tengo apuntada para ver. Pues es un poco Ya. la línea de aquella, no tan exageradamente cómica, y esta es más ambiciosa en el sentido que he comentado, que intenta un poco cubrirlo todo, y aquella era más específica de la relación entre los amigos y la relación entre los chavales, que también era muy buena película aquella y fue de las que más disfruté en San Sebastián. Pues esta es un poco heredera espiritual de aquella, de Les Nouveaux, y vamos, me pareció fantástica. Luego en la sección del festival dedicada a hacer una especie de mirada retrospectiva sobre la historia del cine, etcétera, que es Tour de Tour, vi una peli checa de ciencia ficción de los años A ver, esto 60 promete. Vaya título. que estaba restaurada de Jindřich Polak, de Ikari XV1. Estaba restaurada a partir de los negativos originales y las grabaciones de sonido también originales en glorioso digital 4K. Se veía eso que era como, madre mía, arráncame los ojos porque quiero unos ojos nuevos para poderla ver mejor. Bueno, es una peli que es del año 63 y es como una precursora de 2001 e incluso de Star Trek, por dos razones. Primero, de 2001, ¿por qué? Porque se dice, se comenta, se rumorea, y esto es cierto a la hora de ver la película, que entre las películas que vio Kubrick en su día para inspirarse para hacer 2001, en cuanto a los aspectos visuales, formales, etc., Ikari XV1 fue una de ellas. Y viendo la película te das cuenta de que hay planos que están más que inspirados y que se pueden relacionar directamente con la de Kubrick de una forma bastante clara, incluso en cuanto a diseño de producción de los trajes de los astronautas, incluso de la nave. Porque, ¿de qué va Ikari XV1? Pues tenemos a una. En el siglo XXIII, la humanidad envía una nave gigantesca con una tripulación internacional a un planeta que está cercano a Alpha Centauri para ver si hay vida inteligente allí. Y la peli trata de cómo esa gente afronta el viaje interestelar, que es un viaje largo, con sus problemas para comer, para relajarse, para interactuar con nosotros, los problemas que se van contando por el camino. El tema a nivel científico que supone ese viaje, etcétera. Y a partir de eso, pues pues realmente lo importante de la película no son tanto los peligros, las amenazas o los conflictos externos que se pueden encontrar, sino realmente lo que surge de los propios personajes de la tripulación. Porque toda la película gira en torno a la idea de que es la humanidad superando sus propias lacras del pasado, la que puede progresar, ¿no? Y la que puede alcanzar metas comunes y el bien mayor. Y evidentemente que aquí está simbolizado por lo de descubrir una vida inteligente. Y se habla mucho de la época política del momento, ¿no? La Guerra Fría, la proliferación nuclear, etcétera, está muy bien representado en esta película. Y bueno, lo que comentaba también el tema de Star Trek, que es un poco precursora también, porque es una película muy humanista, muy en el sentido de Arrival de hoy en día, ¿no? Está muy relacionada con el tipo de ciencia ficción de Bradbury, etcétera, de esta gente que realmente pues era una mirada muy optimista al tema de la ciencia ficción y que también se agradece mucho. Tiene un diseño de producción alucinante, a pesar de que evidentemente las limitaciones técnicas son las que son, con sus maquetitas y sus cosas, ¿no? Su navecita que hace, ¿sabes? En un fondo con lucecitas. Pero los decorados son alucinantes, son grandes decorados, la peli está en anamórfico y con grandes planos que aprovechan muy bien los decorados en blanco y negro, es alucinante. La banda sonora electrónica del Zdeněk Lyska, esto, que es uno de los pioneros de la música electrónica moderna y que en esta película se utiliza muy bien el sonido y la música como ambientación para darle más verosimilitud a esta ambientación futurista. Y luego tiene un guiño guiño también a la ciencia ficción de serie B, porque aparece un robotito por ahí que es un poco deudor del Robby de Robot de Planeta Prohibido, pero se ríen de él porque es un robot que en realidad no es una inteligencia artificial moderna, sino que ya desde el primer momento te está diciendo, no, este es un modelo obsoleto de hace 75 años o los que sean, y se descojonan del robot que es un inútil. Como separándose de forma consciente de las películas de serie B y no, no, esto es una película en serio. Y de hecho fue muy curioso porque en la sala, antes de empezar la proyección, había gente hablando de la película diciendo, ya vas a ver, porque no te pienses que esto es como Interstellar o no sé qué, ¿no? Como en plan preparándose para reírse de la película. Y cuando empezó la película, enseguida se ve que es una película que está muy tomada en serio, que habla de temas filosóficos y respecto a la humanidad, pues que son muy importantes y que está tomada completamente en serio en la película, y evidentemente la gente lo tomó como lo que era y muy bien. Por eso me hace mucha gracia cuando en su momento, en la proyección del Planeta de los Vampiros, esta de que habían, no sé, hace poco, cuando estaba el Festival de Sitges, la gente se rió en la proyección que hicieron, no sé si en Madrid o no sé dónde. Y Ángel Sala, el director del festival, y otros decían, no, porque claro, qué falta de respeto y qué poca educación tiene el público hoy en día para reírse de una película de la época. Yo creo que no es cuestión de educación, sino que es cuestión de que hay películas que envejecen bien y hay películas que envejecen mal. Y en este caso, Icarus BB1 es una película que es completamente vigente en cuanto a la manera de abordar los temas que trata, en cuanto a la producción y en cuanto a sus valores cinematográficos. Y no hay más que hablar, Ángel Sala, amigo, que sé que me escuchas. Y respecto a esto, también respecto al cine y la historia del cine, que ya pues comenté antes un poco en el último verano, vi un documental austriaco que es Cinema Futures de Michael Pand, que nos lo presentaron un poco como que era una película que hablaba del futuro del paso al digital y qué suponía esto para el cine, etcétera. Pero realmente es un documental muy centrado en lo que es la conservación y la restauración del patrimonio cinematográfico y cómo se enfrenta esto con la transición al cine digital, ¿no? La película te habla de qué supone el paso al digital en el sentido de, pues ahora las películas están todas en formatos de archivo digitales, cómo se va a poder guardar esto, cómo se va a poder recuperar si tú te encuentras un DCP dentro de 50 años, eso vas a poder hacer algo con ello. Y luego también habla mucho de cómo son las instituciones, las filmotecas, los centros de archivo de cine que se dedican a esto de guardar un montón de patrimonio en formato analógico, en formato celuloide, cómo tienen problemas económicos para poder decidir con los presupuestos que disponen qué es lo que restauran y qué es lo que no restauran, incluso cómo el propio celuloide en su momento, al ser matado por grandes distribuidoras, afecta a una empresa como Kodak, que en su momento era lo más en cuanto a la fabricación de este formato, y hoy en día está salvado, casi subvencionado, por estas distribuidoras que se han comprometido a comprarle una cantidad determinada a largo plazo. Y todo esto, el problema que tiene este documental es que es muy reiterativo en el sentido de que todo esto que he contado lo propone en los primeros 10-15 minutos, y a partir de esos 10-15 minutos está 2 horas realmente, que me llega a desquiciar un poco, repitiendo muchísimo el discurso. Es un discurso importante, que no voy a negar que es importante, que es crucial, que es crítico, que es el futuro de todo un legado cinematográfico que tenemos hasta el comienzo del siglo XXI respecto al celuloide y cómo tratar todo eso y cómo recuperarlo y cómo seguir conservándolo y qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora para conservar todo el cine que se está haciendo ahora en formato digital. El problema es que no sale de ahí, no sale de esas dos cosas, y incluso en las entrevistas, incluso en las narraciones que hace, la gente que participa, aparece Nolan, como no, defendiendo lo tangible del celuloide, por supuesto. Ay, Nolan. O Martin Scorsese, que también aparecía en Side by Side. Pero ves, este documental, Cinema Futures, comparado con Side by Side, me parece muy limitado, muy restringido. Claro, yo es que te iba a preguntar, porque es que Side by Side, vamos, que es uno de los más interesantes en ese sentido, el tema del cambio de formato. Claro, es que Side by Side era como una mirada global muy divulgativa respecto a, de verdad, las consecuencias en todos los aspectos de la producción de cine del paso a digital, y Cinema Futures, al centrarse tanto en el tema de la conservación y la restauración, al final se queda en un documental que me pareció muy superficial y sobre todo con un discurso muy tremendista que iba muy del lado claramente del tema del celuloide. O sea, por mucho que a mí me presentaran la película como ambigua, para nada. O sea, a mí me estaban presentando una visión muy catastrofista del paso al digital y de lo que supone abandonar el celuloide, como una especie de añoranza ahí tremenda. Me imagino al director llorando con una caja de pañuelos, comiendo chocolate y viendo Bridget Jones Oye, en 35 milímetros, por supuesto. empieces en 35 milímetros. Y para terminar ya esta parte de las películas, en la sección Panorama Andaluz, donde pone producciones de dónde van a ser andaluzas, vi un documental también que tiene mucho que ver con la historia del cine, que es The Spanish Dancer, de Mar Díaz. ¿De qué va esto? Habla sobre Antonio Moreno, que fue el primer español que fue a Hollywood y que triunfó, y que hoy en día está completamente olvidado. Triunfó hasta tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ¿de acuerdo? Fue un tío que llegó allí en los años 20, hizo teatro, se pasó al cine mudo y allí estuvo, pues eso, a nivel de Rodolfo Valentino y otros de la época. Participó en la versión española de Drácula. Y hizo papeles de galán, etcétera. Y este documental, muy en plan periodístico, que es su mayor defecto, que no construye una narrativa con algo que es realmente. O sea, la historia de este hombre es súper interesante, es súper llamativa, tiene un enigma muy grande el por qué alguien como Antonio Moreno está completamente olvidado por parte de la cinematografía española. Visita Hollywood, entrevista a muchas personas hablando de él en su pueblo natal, aquí en Andalucía, ¿no? Cómo le recordaban en su momento, las visitas que hizo de nuevo a España, cómo él se fue a México y dirigió la primera película mexicana, ¿de acuerdo? Es un personaje que es. Me parece súper complejo porque habla de un hombre eso, ¿no? Que se tuvo que adaptar al paso al sonoro y perdió su relevancia como muchos otros en ese momento porque obviamente mucha gente cayó aunque se hubiera adaptado y ya no tuviera acento, etcétera. Y como este hombre luego apareció en películas, por ejemplo, The Searchers, ¿cómo se decía en español? Nunca me acuerdo. La película, el western, Centauros del Desierto. Y Searches. aparece también en The Creature of Black Lagoon, la película de Universal de los 50. Es el profesor, este viejo, ya canoso, que estaba ahí descubriendo una de las criaturas en la selva. Y claro, es un tío que hemos visto muchísimas películas de secundario después de que pasara al sonoro, que ya había perdido toda relevancia y que sin embargo, pues mucha gente lo sigue recordando como aquel español que se fue en su día a Hollywood y triunfó. Y habla mucho de la relación de su vida, ¿no? Con quién se casó, de la relación con otros actores, de su intento de ser director de cine y demás. Es una peli que tiene un material de partida y un personaje súper interesante y sin embargo tiene un planteamiento tan periodista, tan periodístico, tan de seguir cronológicamente y de contar su historia a partir de sus propias declaraciones en una revista. Demasiado. O sea, aquí la labor didáctica que quiere hacer sobre el olvido, ¿no? Le supera demasiado a la directora y se queda en algo que es demasiado obvio y demasiado poco ambicioso. Vale que es un documental hecho con pocos recursos y que probablemente no tenía mucho material original del que partir, probablemente, pero bueno, visita a personas que tienen copias de películas suyas en las que aparece, visita a Estados Unidos y a descendientes suyos, y a lugares donde se tienen recuerdos de cine históricos y fotos, etcétera. No sé, yo creo que con lo que había ahí daba para construir algo mucho más de un empaque mucho mayor. Pero ni todo, por eso la comento aquí, me parece súper curioso, súper estimulante el ver la historia de alguien que está completamente fuera del radar ahora mismo en cuanto a la historia del cine español. Vamos, yo es que no sabía quién era Antonio Moreno, lo reconozco. Y luego cuando vi la película, y creo que la gente con la que estaba allí, alucinando en colores, en plan, pero porque al final hacían un montaje con un montón de películas donde había aparecido. Y era como, no puedo creer, ese hombre estaba allí en todas esas películas y no sabíamos quién era ese actor realmente. Me pareció súper curioso el caso de Antonio Moreno y por eso recomiendo, si se puede ver, son estos documentales que es complicado la distribución, etcétera, a no ser que aparezcan en plataformas rollo Filmin, etcétera, o en algún festival o ciclo local. The Spanish Dancer me parece, vamos, que ya vale muchísimo la pena verlo. A pesar de que cinematográficamente creo que le falta algo más. Y ya para comentar finalmente el palmarés, decir A ver, que. ¿has hecho un Adri o has visto algunas de las pelis? Sí, hombre, había visto casi todas o todas, hombre. Que aquí, como he Pelis, dicho, la pelis, sección pelis. oficial, salvo, había 15 películas y había visto, yo creo que 12 o algo así, porque eran todas, la mayoría de Cannes y estas. Ah, bueno, claro. Decir que había dos premios honoríficos, Giraldillo de Honor a Valeria Bruni Tedeschi, la actriz y directora, de la que había también un ciclo de películas, incluso se estrenaba su último corto y la última película en la que había participado. Y también a Vincent Lindon le habían dado un premio honorífico. Y a Antonio Dessient, el premio este de Canal Sur, bla, bla, bla, no sé qué, también a su carrera. Gran actor y mejor persona. El Giraldillo de Oro se lo llevó a la mejor película Malud, la de Bruno Dumont, que estuvo en Cannes. El premio especial de jurado se lo llevó Mimosas, de Oliver Laxe, que por cierto, sus sesiones estaban petadas de gente. Es una película que a cada festival que va estaba también en Gijón y también lo mismo. O sea, está teniendo un boca a boca alucinante. La gente va a verla como algo importante y me alegro porque es impresionante esa película. Está en vertical, la de Alain Jeaudy. También estaba por ahí y se llevó a mejor dirección. Mejor guión de Fils de Joseph, que de Eugene Green. Que también otro peliculón impresionante que comenté por aquí también. Mejor actriz Malud, que se lo llevó Ralph, la joven actriz que está por ahí en esa película y que realmente era el alma de la película, a pesar de toda la locura que había en ella. También mejor actor ganó Víctor Resenfis por Fils de Joseph, el protagonista, que me lo encontré en el ascensor. Nada más llegar a Sevilla, en plan, ¿qué haces aquí? Fueron las dos primeras personas que me encontré, a June Green y al protagonista de la película, que estaban en el hotel del festival. Pero bueno, mejor dirección de fotografía, American Honey. La grandísima película de Andrea Arnold, que en Eso Cannes la comentaremos en el no próximo gustó podcast. mucho en general, pero se llevó el premio del jurado. Y mención especial a mejor sonido y montaje se lo llevó Mimosas, que no hay nada más que decir. Si la veis lo entenderéis, porque es una película alucinante, lo sensorial. En cuanto a nuevas olas, se la llevó The Sun Blind Me, que a mí me dejó un poquito frío, la verdad. Creo que, bueno, intentaba reproducir ahí algunas cosas, pero no sé muy bien. Álbum se llevó el premio especial de las nuevas olas, que es una película un poco curiosa, que a mí que hizo un poco repetitiva. No sé si sabes de qué va. Va de unos padres que quieren adoptar un hijo y para eso se inventan un poco una infancia, ¿no? Para el hijo, para poder enseñarle fotos y demostrarle que son los padres biológicos. Y tiene un humor muy extraño, muy surrealista en algunos momentos, y cosas muy divertidas, cosas brillantes de verdad, pero a partir, no sé, de la primera media hora o así, empieza un poco a desinflarse, a no tener tanta gracia y a repetirse, y es una pena. La mención de honor de la sección se llamó The Dreams, que por cierto, de esta película que he comentado antes, era la que había seleccionado el jurado joven del festival, que habían hecho ahí un programa para que hubiera jóvenes programadores, digo jurado joven, jóvenes programadores del festival, habían hecho ahí una cosa para que hubiese jovencillos eligiendo películas ¿Ah, sí? y al final de Dreams es una de las películas que me parecen de lo mejor de todo el festival. En no ficción se llevó para This Paradise, que no la he visto. Premio Euroimage de coproducción europea se lo llevó Tony Erdmann, peliculón, obviamente. Y el premio Los objetos amorosos se llevó mejor película en Resistencias, que no la he visto, creo que no la he visto, no, no la he visto. Y nada más, creo que no hay nada más, porque creo que hay más premios. Ah, bueno, el premio del público se lo llevó Tony Erdmann también, que se entiende mucho porque es una película que en general gusta muchísimo. siendo una comedia y demás. Y creo que nada más, porque sé que hay más premios, pero ya sabéis lo que pasa en los festivales, ¿vale? Que hay tantos premios que podemos estar aquí media hora más. Y en Sí, hay general. algunos que hacen premios para poder premiar a todas las películas, casi. Sí, no, y sin casi. No vamos a decir que es Sí. Sitges, pero Sitges es podríamos así total. decirlo, sí, perfectamente. Y hasta aquí el Festival de Sevilla 2016 y tal. Muchas gracias a todos por venir y escucharme. Adiós. Bueno, yo voy a comentar un par de películas más antes de que pasemos a la otra sección. Si no está en Netflix, no existe, ¿no? Tu nuevo lema vital. Un poco, a ver, es que es muy cómodo. Pusieron en Netflix una película que, un documental que se Es le, que me que, río. ¿qué pasa? Es que me río mucho pensando en el documental. Ah, es que, bueno, en fin, que pasó por Sitges, pero yo no me lo pude porque fue justo los primeros días que yo no estaba y no pude verlo y tenía bastantes ganas, que además allí gustó bastante. Y bueno, pues es Tickled, sería la pronunciación correcta. Que, bueno, pues eso, lo han puesto en Netflix y es un documental sobre el fetichismo de las cosquillas. O eso pensaba yo, porque llegué al sofá, me cojo mis palomitas, ahí recién hechitas, no sé qué, tu Y tú mantita, a va. disfrutar. Vamos a pasar un buen rato, en plan jaja, en plan ahí a gente que le pone cachondo y le hagan cosquillas. Pues no. Pues no, queridos amigos, no es esa clase de documental, porque bueno, el protagonista, por llamarlo, bueno, el protagonista realmente es otra persona, pero bueno, el conductor de la historia es un periodista que se llama David Farrier, que es un tipo australiano que se dedica básicamente en su labor de periodismo a buscar cosas en internet muy raras y hacer artículos, o bueno, investigar sobre ellas, hacer artículos o lo que, o programa, o lo que sea. Y buscando, se encontró con que alguien promocionaba una misteriosa competición de cosquillas online. Y bueno, básicamente, el documental sigue a este chico con otro compañero periodista en su investigación de que empiezan a tirar de la manta de lo que hay detrás de esas competiciones de cosquillas y descubren mucha mierda. Pero el documental, digamos, un poco el planteamiento que tiene, está un poco en la línea de Catfish, en el sentido de que fomenta mucho la tensión. El peligro en el que se están poniendo los dos periodistas porque, bueno, a ver, el peligro, quiero decir, a los 10 minutos está recibiendo mensajes amenazadores, mails amenazadores de las personas que organizan la competición de cosquillas, que básicamente eso es lo que cataliza que decidan ir detrás de esta historia. Pero ya ahí, cuando empieza a recibir algunos mails y que te los leen, es como, pero la gente está grilladísima. Y bueno, cuando empieza a tirar de eso, cualquier cosa que podías pensar no tenía nada que ver con la realidad. Pero eso, al final es un documental de perfil de personaje, pero a través de una investigación, porque claro, es un poco ir en busca de quién hay detrás de todo esto. Y esa persona es una persona, un personaje, vamos a decirlo. Y me gusta mucho cómo el documental va creando ese personaje a través de toda esa investigación y de todas las personas con las que van hablando y de todas las, bueno, en fin, porque van viajando por todo el mundo. Y es realmente muy, muy curioso, porque es esto, es como, bueno, pues sí, hay gente que tiene el fetiche con las cosquillas. De hecho, casi al principio del documental también, ellos se van a hablar con un tipo que se dedica tiene una página en la que sube vídeos de chicos a los que les hacen cosquillas y es, bueno, es página porno, básicamente, vamos, está considerado como pornografía, aunque en realidad los chicos están sentados en una silla, vestidos y todo, y les hacen cosquillas y ya está, pero te lo cuenta con toda la naturalidad del mundo. En plan, pues sí, pues esto, yo descubrí que esto me ponía, entonces decidí hacerlo para mi propio consumo y descubrí que había como, pues más, había un mercado ahí, entonces decidí crear este negocio, tal. Te lo cuenta con mucha naturalidad, que es como, pues lo normal, pero la persona que hay detrás de estos concursos online no es nada natural al respecto. Entonces, bueno, además tiene muchos giros, tiene momentos así de tensión que dices, obviamente no les va a pasar nada, porque si no, bueno, probablemente lo sabrías, pero. pero realmente es como, mira, casi mejor dejar esta historia porque vais a salir muertos de esto, ¿vale? Pero, en fin. Yo es que me imagino una peli japonesa o un manga japonés sobre competición de cosquillas y quién hace mejor cosquillas y quién aguanta más cosquillas. Es que es muy gracioso porque es que les ves... les ves, son siempre chicos y hay un chico, además les cogen a chicos jóvenes que les pagan mucho dinero porque pues tumbarse a ella, que les hagan cosquillas, y están todos siempre mazados, son todos siempre como muy deportistas, jugadores de algún deporte, semiprofesionales o algo así, y bueno, no semiprofesionales, pero en plan rollo universidad y tal, y están todos como muy fit, y esto es un chico tumbado, amarrado, que tiene ese punto casi masoquista, porque la verdad es que no es divertido que te hagan cosquillas durante mucho rato, y luego a uno o dos haciendo cosquillas, y es como, yo lo veo y es que me despollo, es como, no resulta nada erótico, pero es como, no sé, es muy incómodo, porque dices, no veo el sex appeal de todo esto, más allá de que los tíos tengan abdominales, pero bueno... de verdad, hay que descubrirlo. Es desde el minuto, yo qué sé, 8, en el que de repente la cosa da un giro y te das cuenta del tipo de documental que vas a ver, te mantiene completamente en tensión, es muy interesante, todo lo que sale de ahí es entre siniestro y curioso, y lo recomiendo. Es un visionado así, de estos así estimulantes que acabas y dices, madre mía, qué viaje, qué mal está la gente por el mundo. ¿Y qué más cosas? Bueno... Y ciencia ficción de la buena, ¿no? De esa, ciencia ficción de la buena. Esa que te gusta a ti, que habla de cosas humanas. El 80, y a lo mejor estoy siendo generosa, por ciento del cine que produce Netflix es bazofia. Y me he comido una de esas bazofias, que es ARQ, A-R-Q. Una película protagonizada por Robbie Amell, el primo de Arrow, y Rachel Taylor. El primo del protagonista de Arrow. Sí, es el primo. Sí, bueno, que también... Bueno, sí, es el primo. Además que se parece mogollón. Este es el primo sin carisma, aunque tampoco es que Steven Amell sea aquí... yo qué sé. Es el de Tomorrow People, gran actor y mejor persona. Sí, es ese, efectivamente. Ahí lo has dado. Y bueno, pues ARQ es la típica historia de bucle temporal... tipo atrapado en el tiempo, que arranca con una pareja, un chico y una chica, que están en la cama y de repente aparecen unos tíos que les encierran en el sótano y les dicen que quieren su dinero. Y está planteado en una especie de... distopía, que casi no se ve nada, porque todo ocurre dentro de un piso. Hombre, es que si sale el presupuesto se dispara, Adri. Te plantean que están en una distopía posapocalíptica en la que la gente no tiene casi electricidad, la gente no tiene casi comida, en fin, bueno. Y el tipo este resulta que tiene ahí en el sótano una cosa que lo llama ARQ, que es una especie de cilindro grande que aprovecharon el director aprovechó el proyecto de ciencias de su hijo y lo puso ahí a rodar muy rápido, y es una cosa que es la típica, está el motor, no sé cómo se llama, tú seguro que lo sabes, que eres físico, el motor continuo, tiene un nombre. Ah, dices, sí. El motor que nunca se acaba, nunca se agota. Sí, movimiento perpetuo, querés decir. Sí, pues tiene un motor de movimiento perpetuo que genera energía, entonces tiene energía en la casa y tal. Y bueno. El caso, que esa cosa es lo que provoca, por cosas que ya se van desvelando a lo largo de la peli, provoca que estén en un bucle. Y menudo coñazo, por favor. Es que además es coñazo desde el principio. Yo no sé cómo no la quité, porque tengo. Yo no la quité porque me gusta acabar las películas. Vamos, es como casi un mandamiento para mí. Pero es que si ya es cero original la premisa, bueno, porque a ver, es muy bien, no lo digo como algo malo, al final coges el bucle temporal y es, bueno, una forma de contar una historia. Pero es que no lo aprovecha para nada. Se le ve toda la preocupación constante de querer estar dando un giro, dando una vuelta al tema del nuevo reboot de la historia, cuando no está en nada, no está nada preocupado por realmente desarrollarte algo con ella, contarte algo, o al menos desarrollarte algo de los personajes, que los personajes tengan algún tipo de viaje. Pero es que no tienen ningún tipo de viaje, no hay un aprendizaje, no, o sea, hay un aprendizaje dentro del funcionamiento de que ellos se van dando cuenta cuenta de cómo aprovechar el loop, pero es que es lo único. Pero luego, detrás de eso no hay nada, no hay ni siquiera... intenta un poco hacer plantar algo o empezar a contar algo sobre ese universo apocalíptico y las empresas y, bueno, como parece que es una especie de empresa global que domina el mundo o algo así, y la resistencia y el hecho de tener que luchar, arriesgar tu vida por conseguir un mundo mejor, en fin, pero que no, es que son tres frases. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? No puede haber tanto argumento aquí. Que no lo hay. Que lo dicen dos veces, o sea, que son dos frases. O sea, son cosas que dejan caer por ahí, pero realmente no va de eso, no desarrollan esto. Está muy preocupada, como digo, por el siguiente loop no. Y encima tiene un problema, y es que Ruby Amell no tiene ningún tipo de carisma. Entonces es el protagonista y no construye ningún tipo de personaje y no... en ningún momento conectas con la historia, y es un soberano coñazo, la verdad. Así que esta la podéis ahorrar, que ya la he visto yo. Vamos a empezar con la sección Mejor Imposible, y vamos a empezar comentando Doctor Strange antes de pasar a las pelis de superhéroes del año, hacer nuestro top ahora ya se va a acabar. Vamos, que no sé si el próximo que hagamos será ya el repaso del año que solemos hacer, pero bueno. Tenemos de eso, Doctor Extraño, la nueva entrega, la nueva película del universo cinematográfico de Marvel. En este caso, pues bueno, tenemos otra historia de orígenes, entra el Doctor Stephen Strange, que es Benedict Cumberbatch y que es un neurocirujano ahí como muy arrogante y estupendo, que tiene un accidente de coche y le deja las manos hechas polvo. Y como la medicina le falla, pues decide, se ve obligado a buscar en otro sitio una cura y acaba encontrándola en Nepal, rodeado de monjes y monjes calvos que les enseñan a abrir portales y modificar los planos de los abrir su ojo, sí. No voy a hacer ningún chiste al respecto, Ade. Y bueno, no es necesario. Tenemos por ahí también a Rachel McAdams y a Mads Mikkelsen, Tilda Swinton, que es un monje calvo, y más gente, que tampoco me voy a poner aquí a decir el IMDb. A Stan Lee, por supuesto, que siempre tiene que hacerse. Me encanta que digas, es un monje calvo. Claro, es un monje calvo. The Ancient One. The Ancient One. Y bueno, eso por resumir mucho, porque ya sabéis cuál es Doctor Strange. Que no sé qué, o sea, bueno, sí, de introducción ya está bien. Bueno, el director es Scott Derrickson. Muy conocido por ese fabuloso remake. ¡Muerte! Además es un tipo que, porque por ejemplo, yo vi el hilo del exorcismo de Emily Rose y no me gustó, también es cierto que no me gustan las películas de exorcismos, y su otra peli que vi, que es Sinister, bueno, no me disgustó, es la típica Casa Encantada, pero que funcionaba, pero bueno, que no sé, eso es... una elección un poco peculiar para una película como Doctor Strange, pero he de decir que en lo que a él respecta ha cumplido. Pero bueno, ahora vamos. Doctor Strange. Mi problema con esta película... La esperaba muchísimo, la verdad, porque es un personaje que me gusta mucho, de lo poco que he leído de Marvel, que he leído como cosas muy sueltas y eventos sobre todo, el personaje me fascinaba. Y de hecho es el que más me gusta, yo creo, su rollo junto con los mutantes, que siempre han estado muy desaprovechados, los X-Men, cinematográficamente digo. Y tenía muchas ganas de verlo, sobre todo por lo que prometía visualmente esta película y bueno, lo que ahora la tecnología permite hacer este tipo de cosas. Yo no había visto además ningún tráiler, porque no me gusta ver tráilers, así que iba como muy verde, no sabía qué me podía encontrar visualmente. Y en ese sentido, bueno... me parece que derrocha mucha imaginación aprovechando sobre todo aprovechando narrativamente la particularidad que tiene ese mundo de todos las perspectivas locas y los mundos paralelos y tal, y creo que lo aprovecha muy bien narrativamente, en algunos momentos mejor que otros, sobre todo en el clímax final me gusta mucho cómo combina esta cosa de ir hacia atrás y cómo lo aprovecha visualmente para contarte cosas, pero vamos, que en general, salí bastante alucinada con el tema de la coordinación que tuvieron que tener en dirección, la visión de coordinar todo eso con la directora de todos los efectos de CGI, que en fin, me parece una pasada y es lo que más me gustó de la película con mucha diferencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Doctor Strange? Pues que es que yo ya, la verdad, estoy bastante harta con la de las historias de orígenes, que no necesariamente no me tienen que. Porque por Ant-Man, dentro de que era una chorradilla, pues estaba entretenida y funcionaba. Quiero decir, hemos visto historias de orígenes, ¿qué tal? Pero cuando tienes un Doctor Strange y dedicas la primera hora a una introducción completamente funcional que no te aporta prácticamente nada al personaje, porque además luego el personaje da un cambio como muy brusco, incluso hasta en su personalidad, y simplemente pues quieres mostrarle un poco en su pre, convertirse en héroe para que tenga cierto aprendizaje por algún lado, porque al principio es estúpido, pues es que no me aporta mucho saber que es estúpido con media hora de introducción cuando él era cirujano, la verdad, porque es que se le ve que es estúpido todo el tiempo. A ver, es Cumberbatch. Bueno, oye, que a mí Cumberbatch me gusta, Ya, pero pero tiene el ese personaje porte es. de superioridad Sí. moral. Es como, ya viene el subidito. Pero bueno. Es que es eso, que a lo mejor si fuese de las primeras que viésemos de Marvel, o de Pero a la, ver. podría calar. No, espera, pero es que es muy básica. Es súper de plantilla, es súper predecible. O sea, quiero decir, toda esa parte de introducción, toda esa parte de entrar en el universo del personaje, no es nada original, no es nada interesante, no es nada llamativa. Realmente, hasta que no empieza, y ya no digo hasta que no empieza a descubrir ahí ese mundo en Nepal, sino ya hasta que empieza a pasar un poquito el rollo típico del entrenamiento. Hasta bueno, el salto que da de estar entrenando que no sabe abrir un portal hasta a controlar el tiempo, es como. Pero porque tiene super megapoderes de la Sí, muerte, lo entiendo. Adri. A ver, que no me lo tienes que explicar, pero quiero Porque decir parece que no la has las visto. cosas que no, que jode, por favor. En fin, bueno, no, no. A mí me parece que en ese sentido han desaprovechado al personaje porque realmente podían haber empezado la historia mucho más adelante y poder haber aprovechado ese universo para expandirlo un poco más y para haberte presentado personajes y situaciones más originales, no un tipo que tiene las manos destrozadas y quiere currárselas. Es como, es que no, me parece que, o sea, ya solo por el, ya es por el hecho del desaprovechado, que es como el personaje de primeras no me resultaba llamativo de por sí, de cómo estaba en la película, hasta que no empiezan a abrir ese mundo, realmente la película no creo que consiga atrapar, y a mí me Es que yo parece un creo que el error. problema que tiene sobre todo la película es que intenta aglutinar, digamos, tres tramas, por así decirlo, que son el describir su personalidad, el aprendizaje y luego el villano de la película, pero en realidad no llega a desarrollar bien ninguna de las tres, porque está todo como muy precipitado desde el principio, ¿vale? No es que haya. No, yo no veo tanto como haya cambios radicales, como que en general la película está muy precipitada, en el sentido de queremos ir al siguiente paso, ya está esta secuencia, ya estamos esperando a la siguiente. ¿Qué pasa? A mí me interesa mucho la parte primera de la película, todo lo contrario a lo que te pasa a ti. A mí me parece que la parte que está mejor hecha de la película es toda esa parte de cómo a él le pasa lo del Pero accidente. si es todo súper La, sí, superficial, sí, sí, es cierto, superficial y sí. pedante. Es cierto que es superficial, ¿de acuerdo? A mí me gusta toda esa parte y luego la de la relación de él en el templo este, cómo va asumiendo que en realidad tiene que aprender, etcétera. Todo este rollo que me parece además que tiene cosas cómicas muy divertidas en esa parte, ¿no? Con el tipo este que está en la biblioteca, guardián de los libros, etcétera. Beyoncé. Este está muy bien, tiene cosas muy, muy divertidas. Pero claro, ¿qué pasa? Llega un momento y dicen, coño, que tenemos que meter el rayo en el cielo para que haya un villano y esas cosas, ¿no? Y ahí es el problema, ¿no? Cuando aparece Matt Mikkelsen y realmente es una amenaza directa para el personaje protagonista y vemos que quiere acabar con todo, etcétera. A mí eso es lo que no entiendo que hace en esta Pero película. Si vas a hacer un origen, haz un origen que vaya de verdad sobre él descubriendo un mundo místico, mágico, misterioso y otras dimensiones y que veas el proceso de aprendizaje de verdad. Céntrate en su relación con el personaje de Tilda Swinton. Déjalo ahí. No es necesario introducir ese super mega villano que aparece en la película, ay, que me encanta. realmente que es muy bueno, pero no te da tiempo a realmente asumir la dimensión que tiene ese personaje. Mira, estoy de acuerdo contigo y en el fondo estamos de acuerdo, pero es curioso porque tú y yo hemos dividido la película hacia lugares completamente distintos. Yo precisamente tú dices, claro, porque están con el origen, están, y de repente tienen que meter un villano y tiene que avanzar la trama. Claro, yo lo que me parece que está mal es todo ese inicio en el que se plantea una historia precisamente de aprendizaje y de origen y luego se transforma en otra cosa. Y todo ese principio me sobra porque no tiene lugar en la película en la que luego se convierte. Y a ti te pasa lo contrario, es como, has empezado esta película, ¿por qué me cambias a esta otra? O sea, realmente estamos de acuerdo, lo que pasa es que nosotros Sí. preferimos películas distintas. Ahora bien, yo creo que lo que has dicho de a nivel de dirección, de diseño de producción, cómo aprovecha el rollo Inception en la película, cómo la visión de otras realidades, de otras dimensiones, etcétera, no lo aprovecha bien del todo. Creo que tiene muchísimo más potencial que en esta película se desaprovecha. Pero lo que se ve a nivel visual es súper potente. Yo creo que es una de las películas que mejor aprovecha las peculiaridades del personaje central de la historia, de todas las pelis de superhéroes que estamos viendo, pero también porque es muy diferente al resto. Entonces, eso también llama mucho la atención. Y luego hay elementos que también, ¿no? La capa, que tiene personalidad propia. Creo que en la película está muy bien Total, llevado. guiño total, Aladín. También, sí, efectivamente. Y luego que aparece por ahí elementos muy importantes a nivel mitológico de todo el universo de Marvel y que están ahí un poco como de, ¿sabes? Como disimulados, en plan, ¡uy, este colgante! ¿Qué será este colgante? No, la peli tiene elementos a nivel de trasfondo, de mitología, a nivel de lo que supone para el universo. Igual que Guardianes de la Galaxia abría muchísimo a Marvel en el plano del universo cósmico Marvel, esto lo abre por otro aspecto que también tiene muchísimo potencial. Y el personaje tiene muchísimo potencial. Esta primera película, lo que tú dices, es muy convencional en todo, no han querido arriesgar Es nada. que Y es eso que una el pena porque personaje... tienes ese villano, tienes ese universo, llega un momento en el que se vuelve todo inmenso en comparación con ese universo del hospital que estabas viendo al principio de la película. Y es bueno, tú lo has dicho, es como si a mí, claro, desde mi preferencia, si hubiesen obviado toda esa parte y hubiesen desarrollado más el aspecto de ese universo, ese villano que aparece, que además es súper potente el concepto de ese villano, si hubiesen desarrollado eso, habría sido una película impresionante. Pero claro, al final, pues bueno, han cogido esta plantilla que tienen para hacer más una plantilla como muy básica y, en fin, no sé, yo no sé si ha sido cuestión de que les daba miedo entrar en algo tan Yo creo que sí, que tenían miedo a hacer algo demasiado diferente probablemente. y a explorar todo el potencial que tiene este rollo de del multiverso realmente que te está mostrando aquí, que tiene muchas repercusiones. A mí ya digo, a mí me ha gustado, pero desde luego eso, le veo el potencial desaprovechado y le veo que está todo muy, muy corriendo, muy Hell or High Water, muy carretera y manta, ¿no? Como dirías tú. Y claro, se echan falta. Fíjate que Ant-Man me pareció una peliculilla también menor, pero era muy simpática y creo que aprovechaba muy bien la personalidad del protagonista. A pesar de que visualmente no era Edgar Wright, sí vi una intención de aprovechar muy bien ese juego con las habilidades del personaje, etc. Y aquí pasa un poco lo mismo, pero creo que no han llegado a ese mínimo de decir, vale, este personaje mola por sí mismo y no. Y no sé. Me han dejado un poco así, un poco en plan, ¿qué quieren hacer con esto? No, no lo tengo claro. ¿Cómo lo van a enfocar en siguientes películas? Si en la primera película ya te han mostrado lo que te han mostrado, es como. Es raro. Que hay más que eso, ¿no? Es... Claro. Pero bueno, lo último que quería yo comentar es acordarnos un poco de Michael Giacchino, porque una cosa que ha pasado, que pasa mucho con las películas de Marvel, y eso que a mí algunas bandas sonoras sí que me gustan mucho, es que, pues bueno, hacen unas bandas sonoras como muy, muy funcionales, que no destacan demasiado, vamos, que sirven, que son como, pues bueno, un poco también de plantilla. Y hay algunas pocas que destacan. A mí personalmente a la gente no le gusta nada. A mí me gusta mucho la de Capitán América 2 porque es súper electrónica, Por supuesto. maravillosa. Pero Pero la verdad es que Michael Giacchino se nota ahí el rollo melódico que tiene y me gusta mucho la banda sonora de esta película y tiene momentos ahí de coros estupendérrimos que lo estaba... Y yo no me acordaba que era Michael Giacchino y la estaba viendo y dudaba, pero de repente empieza a sonar el tema principal, que es como si como estar escuchando Star Trek y era como, vale, sí, es Michael Giacchino. Pero me ha gustado el rollito que le da un compositor que tiene como una esencia más melódica en sus porque bueno, en fin, acompaña a ciertos momentos muy bien. Está haciendo méritos ya para cuando se meta en Star Wars. Sí. Y cosas. Y esta ha sido la sexta película de superhéroes del año, de la burbuja de superheroica, con Fox, Warner y Marvel intentando aquí que nos comamos todo lo que hacen, con más o menos éxito, como por ejemplo Fox, que hace cada cosa, en fin. Tenemos que hablar aquí de esto, Tenemos ¿no? que hablar. Del ranking de superhéroes del año, el estado de la nación respecto a los superhéroes. Cuéntanos, Adri, para ti, ¿cómo ha estado la cosa? ¿Cómo está? Pues la cosa ha estado bastante flojita este año, ¿eh? La verdad es que hemos hecho un ranking de 1 a 6, pero realmente mis últimos puestos, realmente no es el 6 no es el 6, es como el El 99. 1438. Y bueno, en mi puesto número 1, por supuestérrimo, que está Civil War, la tercera película de Capitán América, que, bueno, pues a ver, fue como un clímax. Siempre las películas de Capitán América siempre son las que, vamos, son las que más me gustan, con diferencia, pero sobre todo me gustó cómo explotaba emotivamente el conflicto político y social que tenía con los dos personajes estos, el de la Bruja Escarlata y el de Soldado de Invierno, porque no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, Bucky, Back. Bucky, sí. Me gustaba mucho cómo lo contaban a modo personal desde esos dos personajes y además tiene esa secuencia ahí en el aeropuerto maravillosa, que bueno, no es la que más destaca en el tema de la acción, porque bueno, Marvel en general el tema de la acción no es que sea la maravilla, esto del corta, corta, corta, pero bueno, ese versus que tienen entre todos los superhéroes es lo más. Y a mí Y me Iron gusta. Man perdiendo también, que es una cosa que gusta mucho. Team Capi Forever. Y eso, ¿y tú supongo que estás conmigo o qué? Sí, yo también. A tope con el Capitán América. Me parecen las películas más importantes de Marvel, en general, en todos los aspectos. Ya no solo porque realmente son películas que son muy importantes para las demás, sino porque creo que son las que han conseguido que cada película tenga una personalidad propia, que el personaje protagonista tenga muy marcado un arco sobre ella, si en esta tercera llega a un punto muy crítico y necesario para el avance del universo, y está muy bien desarrollado a nivel moral y, como tú dices, ¿no? Con cuestiones políticas que ya se han tratado también en otras películas de superhéroes y en series, que está como muy de moda esto, ¿no? De cuestionar la naturaleza y la necesidad de los superhéroes y su función. Que lo hemos visto en Daredevil, lo hemos visto en Batman vs. Superman, lo hemos visto en Civil War, lo hemos visto Bueno, en hay todas una cosa que ha partes. estado inherente siempre a las historias en los cómics. Sí, pero que últimamente ha ganado mucha, mucha importancia directamente en las películas, que no se había visto. Antes no te cuestionabas si por qué Superman tiene que estar, ¿no? En las películas. Tú veías a Christopher Reeve y decías, pues tiene que salvar al gatito del árbol porque es Superman, ¿vale? Y luego tiene que darle una paliza al señor ese que está robando a la viejecita, ese tipo de cosas. Y esta película yo creo que lo trata de una manera suficientemente seria, pero con el envoltorio de una película de superhéroes muy divertida y como tú dices, ¿no? Que también emociona porque estos personajes ya tienen un recorrido y creo que tratan muy bien a los personajes y las relaciones entre ellos y que además pues las escenas de acción son espectaculares. Entonces creo que lo tiene todo en cuanto a películas de superhéroes. Y en mi segundo puesto precisamente he cogido la otra, ¿no? Que es como el gran rival, Batman vs. Superman. El montaje extendido mejor, sí. Creo que Zack Snyder, pues con la influencia de Ben Affleck y de su buen amigo guionista de Argo, han hecho una película que pulía bastantes defectos de Man of Steel y que complementaba Man of Steel de una manera que ya comentamos aquí, ¿no? Ese principio en el que ves a Batman por las calles de Metrópolis, a Ben Affleck, ¿no? Conduciendo, y dices, hostia, todo esto que hemos estado criticando de la superdestrucción de Man of Steel, resulta que al final lo van a aprovechar aquí y nos vamos a tener que callar, y efectivamente. Creo que han hecho una buena película sin hacer un origen de Batman al uso, sino pasándolo un poco por delante y ver a un Batman crepuscular y ese conflicto entre las dos maneras de entender lo que son superhéroes ahí también, desde otro punto de vista un poco ligeramente diferente, y con sus problemillas que te comentamos por aquí, como Amy Adams, que hace en esta película exactamente, pero me parece una peli espectacular, que tiene pues eso, sobre todo la relación entre los dos superhéroes y el descubrimiento de un universo más amplio dentro de DC que puede dar lugar a que no sé, que a lo mejor presenten a los metahumanos por Skype en la próxima película, porque establecieron con un vídeo de QuickTime, pues nunca se sabe, siempre innovando, pero no, en serio, me pareció una peli, a mí me gusta mucho, lo siento, pero soy muy de Snyder, lo reconozco, y entonces a mí me gana, y esta peli creo que tiene muchos puntos a su favor. Bueno, yo esta la tengo ahí un poquito más abajo. Realmente la había puesto en el puesto 4 debajo de Doctor Strange, pero en realidad las dos las tengo un poco más o menos a mismo nivel. Doctor Strange, pues ya hemos hablado de ella. Pero a mí Batman vs Superman, la verdad es que me sorprendió porque yo venía de aburrirme mortalmente con Man of Steel y la Y yo odié, llorando ahí con el origen básicamente. de Krypton, yo llorando y tú, pues es un rollo. Es un nuevo rollo, madre mía. Y la verdad es que ya desde el arranque es muy potente de Batman vs Superman y plantea cosas muy interesantes y me involucró enseguida. Lo que pasa es que tengo ese problema con el tramo medio que comentamos aquí cuando hablamos de la película, porque es como todo muy inconexo, un poco repetitivo, y sobre todo la sensación de que las cosas no fluyen. Tengo que encontrar las ganas de ponerme a ver la versión extendida, que todo el mundo comenta que arregla un poco esos problemas del fluir de las tramas y un poco de las motivaciones de los personajes y tal, que era una cosa que, pues eso, que te pierde un poco en ese tramo medio. Entonces, claro, como que a mí me sacó, pero bueno, conseguía recuperarme en el tercer acto y al final me pareció, bueno, en fin, eso, una película muy entretenida con momentos interesantes y no la recuerdo, o sea, quiero decir, la recuerdo en plan bien. Yo creo que de las cosas de DC últimamente es de lo que, vamos, es la que más me ha gustado porque, en fin. ¿Y qué más iba a decir? Bueno, yo tengo en el puesto 2 a Deadpool, porque, pero bueno, que está un poco también al mismo nivel que Doctor Strange y Batman vs Superman. Como digo, es que Civil War está bastante por encima del resto, y luego, pues en el resto, como niveles. Pero bueno, Deadpool me gustó porque conseguía hacer parodia de las historias de orígenes de Marvel, pero siendo, o sea, quiero decir, disimulando que ella, o sea, que era otra película de orígenes y la hacía así, el rollo este gamberro. Y bueno, lo de encontrarme con una película R, recuerdo, bueno, me lo pasé muy bien, pues, disfrutando y recreándome en la Chistes de sangre. culos, sí, No, chistes no, de más bien porque pedos. por ver las hostias, porque una cosa que pasa con Marvel es que se pelean mucho, pero no se ven nunca. Ya no digo que no se vea sangre, digo es que se dan puñetazos y no se ve con el corta corta. Y en Deadpool se veían las peleas y bueno, y siempre al final estás viendo una película de superhéroes, de gente que se pega, está bien verles cómo se pegan. Y eso que la dirección tampoco era la vida en algunos momentos de la acción. Tenía momentos mejores cuando era un poquito, me recuerdo, cuando era cosas así como más de planos más abiertos y tal, estaba mejor, pero cuando eran los típicos cuerpo a cuerpo, tampoco te creas que el director aquí se A lucía. ver, lo Pero mejor bueno, de Deadpool es su humor y ya el humor, está. sí, al final es eso, es como muy cachonda y muy faltona y me lo pasé muy bien viéndola, la verdad. Y eso. Yo la pongo a Deadpool al mismo nivel que Doctor Strange, más o menos, siendo muy diferentes. Que por cierto coincidimos en nuestro ranking en poner Doctor Strange como en el tercer puesto. Y eso, me parece una película que sobre todo destaca para bien en el sentido que han intentado hacer algo diferente. Y oye, ya por eso, quieras que no, te predispone un poco a favor de la película, ¿no? En plan, hemos cogido a este personaje que en su momento hicimos una cosa bochornosa y le hemos dado una vuelta y hemos hecho algo que realmente pues puede interesar, porque este personaje de Deadpool es un personaje muy atractivo y muy cachondo y muy que además está muy pensado para atraer a un público que quiere ir al cine de superhéroes y de grandes blockbusters a divertirse y a no pensar en grandes tragedias griegas como Snyder está empeñado en que sean sus películas, ¿no? Y lo entiendo también perfectamente, ¿no? El que Deadpool con su humor pues enseguida te engancha y el hecho de que sea autoconsciente y el hecho de que se ría del universo X-Men también ayuda mucho, creo que está muy bien integrado todo eso y el propio Ryan Reynolds creo que lo hace muy bien, creo que aprovecha muy bien su parte cómica. También creo que me pasa como que alargan demasiado los chistes a veces, ¿vale? Creo que se repiten un poco, pero bueno. Ah, y es que a mí me gusta Padre de Familia, entonces ya Claro, sabes. pero bueno, sí que me gustó y sí que creo que es una peli que, joder, al menos se sale de lo habitual y que intentan cosas nuevas, cosas que pueden dar pie a que dentro de estos universos cinematográficos veamos cosas diferentes y se arriesgue un poquito más, que tampoco te digo mucho, pero un poquito más al menos, ¿no? Y eso siempre está bien. Tú en la cuarta tenías Batman vs Superman y yo también tengo en los últimos dos puestos las dos mismas películas que tú, que son Ah, no, nuestros ¿sabes? amigos. Puedo decirte una cosa muy graciosa. Sí. He puesto X-Men Apocalypse por encima de Suicide Squad porque por muy mala, yo no la he visto, pero por muy mala que sea, es imposible que yo salga tan cabreada del cine como con Suicide Squad. Así que la he Bueno, puesto en el quinto por eso, pero no la he visto. Al final según mi criterio tienes razón, entonces. decidí guardar como ya la segunda no me gustó mucho X-Men First Class, pero ya la segunda me decepcionó muchísimo y la tercera, como venía con las críticas o las que venía, decidí guardármela para verla en casa y ya está. Tengo que decir que a mí tampoco me parece el desastre, decepción que la crítica ha dicho de X-Men Apocalypse. Creo que la película está más o menos al nivel de la anterior. Quiero decir, al Bueno, nivel de pues una. entonces, gracias. Al nivel de una mediocridad. Ni la anterior era buena, ni esta es tan mala. Creo que las dos son películas que vuelven a ser exactamente lo mismo, que son intercambiables, que tienen un montón de cosas que pasan porque sí, personajes que tienen a lo mejor dos frases en toda la película cuando nos han vendido que iba a ser casi protagonista, Te miro a ti, Olivia Munn. Entonces, es una película que a mí me parece de una intrascendencia y de quedarte igual cuando terminas de verla, que dices, ¿esto por qué Bryan Singer sigue haciendo películas? No lo entiendo. Eso es X-Men Apocalypse, es la intrascendencia hecha cine, es como, me da igual, voy a volver a contar lo mismo otra vez. Y todos los conflictos que había en X-Men First Class que se planteaban en esa película vuelven a mantenerse igual que en Días del Futuro Pasado y vuelven a tirar de lo mismo y vuelven a esos cambios de motivaciones de un momento a otro como pasaba en X-Men 2 que siempre lo hace Singer y sabes, es como y de repente es todo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya aburres. No he visto el montaje. No voy a ver el montaje extendido de esto. O sea, vi el rock cut este que sí que mejoraba en Días del Futuro Pasado un poco. Pero no pienso ver nada más de que dirija a Bryan Singer. Porque para esto prefiero volver a verme. No sé, Lobezno Inmortal. La de James Mangold, que me La parece buena. una de las mejores películas de superhéroes. O sea, no. Y evidentemente los dos coincidimos en que la peor del año ha sido. La que probablemente teníamos más ganas de ver también, que era como David Ayer haciendo una película de superhéroes de rollo 12 del patíbulo en plan macarra. Y al final nos ha salido una peli macarra en el plan que nos ha troleado la peli, el estudio y todo el mundo. Creo qué desastre más grande Suicide Squad, ¿eh? Sí, o sea, es que, mira, ponemos el enlace al capítulo correspondiente, es que no me acuerdo cuál fue, o lo decimos aquí, el que hablamos de ella, porque la pusimos, porque es que ni me apetece, ni me apetece, porque es que me parece que no tengo nada que rescatar de Suicide Squad. Y mira que me gusta buscar puntos positivos, pero es que de verdad que Suicide Squad, a esa especie de mejunje marrón que es Suicide Squad, no le veo ningún tipo de atractivo. O sea, ¿cómo puedes tener unos personajes que son unos villanos y contarme la tipiquísima? O sea, y un poco más y hacen Guardianes de la Galaxia. En que fin. era la intención que había, realmente. No, sí, no, Spirit a ver, in the se Sky, notó, pero mediante. quiero decir, ¿cómo puedes hacer ese planteamiento teniendo a villanos que te pueden dar una película original, diferente, yo qué sé, gamberra, pero sin llegar a ser Deadpool, pero que te plantee cosas morales curiosas, pero no, oye, personajes en desarrollo, no hablemos del montaje o, vamos, del desarrollo de la historia completa y absolutamente incoherente. En fin, es que no, no, no, no voy a seguir hablando de esto. En Bueno, pues serio. pasamos entonces mejor a comentar lo que nos dijisteis vosotros oyentes, porque comentamos por las redes que cuál había un poco esto, ¿no? Que ya se habían estrenado las 6 películas de superhéroes del año y cuál era vuestra favorita. Y ha habido un poco respuestas para todo. Respuestas con criterio, que han dicho Civil War, y respuestas sin criterio, que han dicho otras. Entonces, por ejemplo, Mikel Bioslada decía que bien Civil War y Batman vs Superman, me Doctor Strange y Deadpool y mal Suicide Squad, que no ha visto por pereza X-Men Apocalypse, lo haces bien, esto es así. Por aquí Miguel Wedge-Horan dice Civil War, aunque dice que Deadpool muy cerca. Glix777 dice Civil War y Doctor Strange, que son las mejores, pero que también le gustó mucho las dos de Fox. Que las dos de DC no quieren ni comentarla. ¿En serio? ¿Really? Es como... ¿Really las Scott, dos de really Fox? Scott. Alberto nos dice que por ahora Civil War, pero que no sabe si es la mejor peli, pero que al menos es la que más y mejor adapta el concepto universo compartido al cine. Que sí, totalmente sí. De acuerdo. Mayra Meza dice que de Marvel Doctor Strange y de DC Batman vs Superman. Desdentado dice que si puede elegir Deadpool, pero con la escena del aeropuerto de Civil War, no, no vale. No, o sea, aquí es un todo, ¿eh? No, no vale esto porque no. Y Materia Oscura dice Deadpool, que bueno, se puede Mira, entender perfectamente, claro, lógicamente. Pero es que tus respuestas están bien, más o menos, Ramón. Pero es que las en mías... En Twitter la gente tiene criterio. En Facebook es donde están la gente sin criterio. Lo siento por Siddhartha Gautama, porque dice que Suicide Squad. Aunque por su comentario, yo creo que lo hace por picarme no, un poco. No, no. Si no es de verdad, baneado. Y si es de verdad, doblemente baneado. Esto funciona así. Luego también está Emelo García, que dice que es X-Men, su favorita del año. Bueno, venga. La vamos a perdonar. Y bueno, y luego tenemos a Nuria Querol y a Dank H. León, que les han puesto Doctor Strange como la primera. La tienen fresquita y todavía están ahí con la emoción a flor de piel. No, y que además Cumberbatch tiene un carisma muy grande. Y yo entiendo perfectamente que si te gusta mucho Cumberbatch y te gusta mucho el personaje, pues evidentemente es muy atractivo. O sea, es así. Encontrar pegas, pero realmente es una peli que puedo entender perfectamente que guste mucho, incluso, o sea, lo puedo entender, pero Suicide Squad no. Y bueno, y Carlos Galindo que nos decía que Deadpool. Así que bueno, en general, bueno, a ver, al final son 6 películas, tampoco hay muchas permutaciones, sí, pero, posibles. Hay un poco de respuestas para todo también, pero sí, ¿eh? Sí, sí, bueno. Sí, se nota un poco que realmente, también es que hay películas muy diferentes este año. No es como otros años que siempre decías, pues está la de DC, está la de Marvel, que sabemos más o menos cómo son, y la de Bryan Singer, o la mala de Marvel, ¿no? Que hayan hecho en Fox. Entonces, no, este año... Pero sí es cierto que yo, sinceramente, a mí las dos que más me han gustado, que son Civil War y Batman vs Superman, sí que me parecen buenas películas las dos. Pero a partir de Doctor Strange y Deadpool me parece que ya entramos en el terreno de también, pero no sé si volvería a verlas, ¿sabes? A mí en mi caso al menos, ¿no? Con Deadpool no me llama tanto la atención. No sé muy bien cómo decirlo. Estaba pensando que el año que viene se presenta también porque está se va a estrenar la Liga de la Justicia. Creo que hay 3 de Marvel. ¿Se consideramos a los Power Rangers? No, no. Está Logan también. ¿Está? ¿Qué has dicho? Logan. Ah, está Logan. Está Guardianes de la Galaxia. También toca Thor. Exacto, Thor Ragnarok. Y... Que tiene un planteamiento al menos muy potente de base, que puede estar bien. Mira, es que sabes que es la única película de Marvel que no he visto es Thor 2. Tordos. Sí. Bueno, tampoco te pierdes mucho. Lo que pasa es que tiene un final que te engarza mucho con el universo Marvel. También te lo digo. A ver, lo acabaré viendo. Pero es que la primera ya no me gustó. Bueno, me gustaba el año toda que la viene parte. También está... El año que viene está. Ah, no, espérate, me he equivocado, ¿no? El año que viene no está. El año que viene está Thor, Ragnarok. Si Thor Ragnarok está la Liga de la Justicia. Sí, eso he dicho yo, claro. Sí, la Liga de la Justicia. La nueva de Thor, Spider-Man. Logan. Que además Logan llega pronto. Sí, la nueva de Spider-Man y Wonder Y Woman. Wonder Woman, es verdad, sí. Y Guardianes de la Galaxia 2 y... Guardianes de la Galaxia, ¿eh? Yo de las que más ganas tengo que ver, de ver es Guardianes de la Galaxia, obviamente, y Logan. Y Logan. Y Wonder Woman también. Y ya estoy. No, en serio. A ver, me gustan las películas de superhéroes, ¿de acuerdo? Está A claro, ver, es cuando evidente. molan, molan mucho. Está Porque en claro. este podcast nos gustan las películas de superhéroes, no irónicamente. No irónicamente. Las que menos me interesan, pues probablemente la de Spider-Man y la de Thor Ragnarok del año que viene. Son las que menos, ¿sabes? Menos interés me suscitan a priori. Aunque bueno, en Thor Ragnarok estaba el Taika Waititi, que a saber lo que ha hecho, ¿sabes? Pero en principio por el ¿Qué? personaje. Espera, espera, espera, ¿qué? Claro, ¿Qué ¿no hace sabes que la güey? dirige ¿Qué ha... Taika Waititi? ¿El dirige? Sí, el de What We Me Do lo in the dice. Sí, Shadows. sé quién es. Pues eso, dirige Thor Ragnarok No y sabía que dice. dirigía otro. Bueno, tendré que verla. Y he leído que él es como muy fan de Thor y que él está haciendo su película un poco a su rollo, en plan, sin tener mucho en cuenta lo que han hecho en el resto de películas. Entonces es como, en principio a mí Thor Ragnarok no me llama mucho la atención porque la segunda fue como muy reiterativa respecto a la primera, pero esta no sé qué esperar, hasta que no vea alguna imagen o algo, no, de momento no tengo muchas ganas, pero claro, está Taika ahí, es como, ¿qué habrá hecho Que este hombre? ese tío está muy grillado. Ahí está el asunto, ahí está. Como aprovecha el lado cómico del personaje mucho, a saber. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta Peli Ya La He Visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Pero bueno, que ya hemos llegado al final, ¿no? Del Sí, camino y eso. el Que final del va siendo camino. hora de despedirnos. Los deberes ya lo hemos dicho, que básicamente es que nos digáis cosas de superhéroes bonitas. Cosa de Capitán Marvel. Cosa de superhéroe bonita, por ejemplo. No, en serio. ¿Qué os ha parecido este año de superhéroes, así en general? El estado de los superhéroes. Y las películas que he comentado por aquí del festival y que ha hablado Adri. 7 años de Netflix. ¿La habéis Sí, visto o los no? cosquillas, los animales Fantastic Beasts fantásticos. and Where to Find Them. Find Y esto, que hay cosas que comentar y ya sabéis cómo encontrarnos. Nos podéis decir cosas por todas partes, que nosotros respondemos amablemente o no, según sea el día. Y en el próximo episodio hablaremos, pues, a ver lo que vamos a hablar. No sé, a lo mejor el de otro festival de. festival que ha ido Ramón. A lo mejor el festival de Gijón. A lo Sorpréndeme. mejor, puede ser, no se sabe. Y ya vamos acercándonos al final del año y ya pensando en las listas de lo mejor del año, ¿eh? Ojo, cuidado, Adri. Ojo, Tienes tú cuidado. ya anotando en tu Eso libreta. sí, no te vas a otro festival En tu de cuaderno aquí a ya no. enero. Ya no hay más. Ya no hay más, te lo juro. Y esto, que hasta aquí ha sido todo el episodio 118 de esta película. La he visto. Yo soy Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo, adiós. Hasta la próxima.